sábados, ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9 y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Inadaptados está de fiesta. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos del otro lado? Qué lindo un miércoles más. Se largó la lluvia nomás. Bueno, muy bien, miércoles 2 del 12, ya estamos en diciembre. Como me gusta aplaudir para todos los que están del otro lado. Qué lindo para escuchar Inadaptados. Tomándose unos mates, por supuesto, ahí compartiendo una buena charla. Y de mientras te pones de fondo a este programa que tiene energía, alegría y todo el corazón. Con el poder seductor. Bueno, muy bien, tengo que contarles que estamos cumpliendo 39 programas. Muy bien, en el 40 vamos a hacer una gran fiesta, chicos, les voy a contar. Porque ya después en el 41 nos despedimos en nuestro último programa. Así que quedan dos programas para disfrutar. Y después arrancaremos de vuelta el año que viene con esto que es Inadaptados. Bueno, muy bien, como ustedes saben, no estoy solo, acá está todo el equipo de Inadaptados y los voy a empezar a presentar. Como siempre digo, De mi mano derecha, al fondo de la mesa, lo tengo a él, al mejor notero del mundo, a mi amigo personal, al señor Mariano Giannoli. Estamos. ¡Ah! Estamos todos patinando. Estamos todos, ¿no? ¿Qué pasa? Es por el verdín, me parece. Sí. Terrible hoy en día. Pero ahora, antes de venir a la radio. Porque tuvimos que hacer un montón de cosas y nos vamos a la costa. ¿Sí? ¿Se van al final? Sí, nos vamos. ¿Cuándo te vas? A las 5 de la mañana. Ah, ya, bueno, en un ratito. Pasamos por Atalaya, sí. Café con leche con media luna. Continuamos. Llegás enseguida. Llego a las 9 de la mañana, playita, agua. Qué lindo. Me voy, bueno, nado 600 metros adentro, vuelvo. Nalbandián. Nalbandián llegó a la costa, van a decir. Claro. Escuchame, lindo día mañana, ¿eh? Por lo que vi la costa, vi, sí. Hasta el domingo sol. Bien, bien. Bueno, sí. Esperemos que nada, que la ruta esté tranquila, sí, porque estos días. Igual es fin de semana largo, lunes y martes. Claro. O sea, sí, es verdad. Todo de corrido. ¿Y te venís el? ¿Qué día? El domingo. Viene? ¿El domingo vuelven? El domingo tipo 9, 10 de la noche salimos por acá. Está bien, porque el lunes, sí. Lunes va a ser medio desastre. No, volver. Porque el domingo va a ser un increíble GC. Así que el domingo nos volvemos a la nada. Qué lindo, qué lindo. Yo tengo ganas de ir. Ahora posiblemente cuando terminemos Inadaptado me vaya unos días. Decime después cómo viene la mano de los controles. Tenés que sacarte, no, te sacás por la aplicación Cuidar. Tenés que mandar fecha que te vas, fecha, sí, que volvés, a dónde vas a parar. Y te lo evalúa, en este caso nosotros, la Municipalidad de Villa Gesell. Ah, mira. El gobierno le manda y la Municipalidad de Villa Gesell acepta y te manda un mail donde dice en la aplicación Cuidar cuándo te vas, cuándo volvés y todos los datos. Eso aparte del, porque yo ya tengo el permiso, eso es aparte del permiso. Como que te queda el permiso en la aplicación. Está bueno. Claro. Buen dato ese. No lo sabía. Sí. Bueno, entonces hay que hacer. Y tarda que vos lo sacaste. Un día. ¿Cuándo? Un día. El lunes lo mandé. Y el. Sí, lo mandamos el lunes a la nochecita. Y el martes al mediodía ya estaba. Bueno, para todos los que nos están escuchando, buen dato tiró a Mariana. Así que. Sí, por lo menos tres días ir, antes que lo hagan. Claro, que lo van haciendo. Y bueno, pueden pasarse unos días en la costa. Igual a veces he conocido gente que se fue. Y que no te piden nada. O sea. Sí, sí, yo pensé. Era que como los controles tener de acá cuando ibas a Capital, sí, que, y no te controlaba nada. No, no, ni te miraba. Es lo mismo. O sea, de barbijo todo pasa, bueno. No, es que a veces yo le mostraba la planilla, que ahí tenés el documento. Ah, no, ni. Y yo decía, el chabón tiene vista supersónica. Cabrera. ¿Cómo haces para ver mi número de documento y lo que dice la planilla? Y tardaban, yo no te quiero mentir, se lo mostraba, decía pase. Claro. Ni lo veía. Un poco más y te lo revoleaban, claro, por la ventana, sí, el papel, ¿no? Sí, pero bueno, así estamos. Bueno, ¿y para hoy qué tenemos? ¿Qué, Mariano? Tenemos una entrevista con una actriz del carajo, así. Estuve mirando. Una actriz impresionante, trabaja en radio hace muchos años, trabaja en Radio Nacional, así que le vamos a preguntar qué es lo que hace en la radio. Trabajó en Suiza en una obra de teatro con su marido. Qué grande. Impresionante. Lo que pasa es que en aquella época no había. Tiene recorte de diario, pero no había tecnología. Claro. No había internet, redes sociales, nada. Bueno, pero ahora. Pero estuvieron trabajando. Está toda esa data igual. Sí, la tienen un diario y le vamos a estar preguntando qué hizo allá con el marido. Se fueron los dos. Y en qué raro, ¿no? Porque yéndose de acá y a un país. Que por ahí una obra de teatro, no sabes en qué idioma, o sea, en... Sí, le vamos a estar preguntando, el marido fue el que escribió la obra. Mirá. A ver cómo hicieron para sí, estar para allá. Para traducirla, claro. Claro. O para poder hacerla allá. Yo está calculo, bueno. Calculo yo, que como hacen muchas obras, que es para la comunidad latinoamericana. Ah, mirá, está bien. Entonces claro, van todos los hispanos, sí, a ver la obra de teatro. Bueno, muy bien, entonces. Bueno, ¿y el nombre lo vamos a decir? El nombre, sí, se llama Viviana Salomón. Para todos los que... Aplauso para Viviana Salomón. Aplauso para Vivi. Vamos a estar hablando con ella, que es muy amiga de Silvia Geijo, es muy amiga de Jorge Lorenzo. ¿Y no fue al asado del otro día? Sí, vino. Ah, bueno, bien. Vamos a preguntarle cómo estuvo el asado. Ahí está. ¿Cómo es el asador? ¿Cómo estuvo el asador? Le vamos a preguntar. Espectacular. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Viviana Salomón. Bueno, gracias por estar, Mariam. Dale. No se puede coger tanta lucha con las cosas. Bueno, muy bien, y de mi lado derecho también, un poquito más cerca que Marianito, la tengo a ella, a la de la risa de la enana feudal, a la más simpática de la Radio Box 102.9, y estoy hablando de ella también, mi amiga personal, Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo. ¿Cómo va? ¿Qué descripción que te tiene? Es buenísima. Dale con la enana feudale. Es yo que me gusta no ese apodo, me río como la enana feudale. Alguien que me defienda. Yo creo que es mejor pueden, la risa. Nos pueden mandar todos los audios que quieran. Ahora vamos a pasar las redes, los números de teléfono, esa, WhatsApp. Esa es buena, esa y decirnos, consigna. Y no, esa no. Y decirnos si Gise tiene la risa de la enana feudale ahí o no. Ahí está, claro. A ver quién gana. Yo pensé que ibas a proponer que manden carcajadas, no sé, también. Algo un poco o más diplomático, risas. Que no me mande al muere a mí. No, que manden risas contagiosas. Esa está buena. Bueno, pero pará, si podrías vivir como vive la enana feudale. No, olvídate, si me contratan para reírme como la enana feudale, soy la enana feudale. 30. Viste, ya lo hablamos varias veces. Esto, sí, Gise, ¿no? No hay mucho... Que discutir con eso, o sea, si, mirá, te contratan de reidor, listo, dale, reíte. Está bien, sí. ¿Vos sabés que yo tuve una experiencia de reidora? ¿En serio? No, contame. ¿De reidor? Sí, hace muchos años en Teis Sport, en el programa de Fantino, sí, cuando tenía la escenografía que tenía un escalón. Esa no la sabía. Hace muchos años. Mi profesor de danzas cubanas, La pareja de baile era la mujer de Fantino, Anita Ascurra. Ajá. Que es bailarina, que es la hermana de Laura Ascurra. Me hace el contacto, me voy a Teis Sport. Ahí lo conozco a Alejandro. Bueno, sí, venite, que esto que lo otro. Fui a un programa, me invita a otro programa y me voy al programa de Petinato con el gordo, con Gonzalo Bonadeo. Gonzalo, sí. Y estaban los raidores. Y uno buenísimo, ¿no? ¿Producción? No, un raidor me dice, lombriz con pelo. Sí, lombriz. Me dice, ¿qué hace? Le digo, no, porque me invitaba, vení acá con nosotros. Sí. Y yo me reía porque estábamos hablando de cualquier cosa y de repente empezaron. ¡Muy bueno! Y me seguían contando. No, buenísimo, me cagué de risa. Ay, yo quiero ese trabajo. Ahí está, dale. Bueno, entonces. Yo soy la reidora. Vos serías la reidora. Bueno, claro. Gise, dale. Vos sabés que me contó ese chiste. Sí, en serio. Sí. No me digas. Pero no tiene que decir algo gracioso. Pero los reidores, a veces tenés que salir así a improvisar. Improvisando. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Vos sabés que se cayó? No, en serio. Sí, se cayó. ¿Así? Claro. Ah, buenísimo, pará. ¿Y dónde mando currículum? Hay un sindicato de reidores. ¿En serio me decís? Al presidente de reidores lo conozco. Pero ¿qué estás esperando para pasarme el contacto? Escuchame, todos los que están en ya tengo que estar ahí. Ahora no sé si hay tanto, pero lo fueron sacando. Pero en Bendita, en Ponía Franchella. Ahora sí, ponen las risas grabadas. Claro, y bueno, antes estaban. Sí, ahora la tecnología no. También lo que hacen es. Se ríen, como hay locutores ahora, claro. Se ríen los locutores atrás de escena, ¿no? Pero bueno, antes estaban los clásicos. Antes no existían tres los o cuatro reidores. Sí. Así que muy bueno. Bueno, Gise, bueno. ¿Y para hoy qué tenemos? Hoy tenemos una peli y una serie. ¿De qué? Netflix. ¿De dónde? ¿De qué? De Netflix. ¿De Netflix? Sí. De Netflix, una tiene que mucho que ver con lo que estamos viviendo. No te ¿Nueva? Voy a decir ¿Nueva? Nada. Sí, se estrenó en septiembre. De este año. Octubre, noviembre. Pero bueno, se grabó antes de la pandemia. Así que hay ahí como una cosa medio predictiva de lo que estábamos por vivir. Mirá qué lindo. Sí, sí. Bueno, entonces, gracias por estar. No, a vos. Bueno, y solamente me resta decirles que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en operación técnica Damián Espadea. Y todos juntos hacemos Inadaptados.

Bueno, muy bien, 21 minutos pasaron de las 20 horas, ya arrancamos esto que es Inadaptados. Muy bien, bueno chicos, hay consigna del día. ¿Cuál es la? Esta consigna fue a pedido del miércoles pasado, ¿no? Que estuvimos hablando un poquito del tema. Es verdad. Y salió esta consigna, entonces bueno, estuvimos pidiendo algunos mensajitos, ¿no? El miércoles pasado también, si querían, sobre este tema de cuándo se arrancaba a beber en las fiestas, ¿no? Sí. Entonces la consigna del día de hoy es a qué hora, ¿no? A qué hora se arranca a brindar en las fiestas, tanto el 24 como el 31, ¿no? Perfecto. Así que, ¿a qué hora se empieza a brindar para ustedes en las fiestas? Yo ya tengo el horario. Sí, vos ya lo dijiste el miércoles pasado. 6:30 de la tarde voy a empezar a brindar. Claro. 24 y 31. Temprano. 24 y 31. Sí. Está bien. 6:30 vas a estar doblado a las 2 de la mañana. No, pero se arranca despacito. Claro. Se arranca despacito, trancu, con cuando hielo. Despacito con hielo, cuando te querés acordar, estás enroscado arriba de un árbol. Bueno, bueno, yo vi fotos de acá abrazado en una botella en algún año. ¿Te acordás? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Hay, hay fotos? ¿Hay cosas de sí, eso? Sí, igual para mí fue media actuada. Sí, sí, tuvo un poco de actuación. Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, ¿a qué hora se empieza a brindar en las fiestas? Queremos que te comuniques con nosotros, queremos escuchar sus voces. Y si no, podés jugar en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Marian, nuestras redes? Seba Maceiras y Susi Inadaptados guión bajo, Guille Martín Fox y el WhatsApp 1164-7047. Muy bien, entonces bueno, ahí participan con nosotros, juegan. Denle que nos quedan dos programas y queremos recibir mucho, pero mucho más cariño del que recibimos miércoles a miércoles. A ver, Gise, entonces María ya tiró el horario. ¿Qué horario tirás? Y yo arranco, en realidad no soy muy de tomar, pero como que en las fiestas me da como más ganas. Algo dulce, tempranito, sí, 7. Podría ser, si hace calor... No, ahí. Aparte, uno viene como brindando en estas fechas. Claro, sí, sí, uno ya viene brindando. Pero bueno. El 31 va a arrancar 6:30. ¿No? Estás tranquila en tu casa, qué sé sí. yo. Decís, bueno, no voy a tomar a las 7 por tal, porque todavía no llegó nadie. Voy a arrancar a las 10. Voy a arrancar. Pero bueno, a las 7 es muy temprano, me parece tempranito. No, pero si hace calorcito, yo un campari y me tomo. Claro, no, igual muy tranqui, ¿no? Por ahí arrancas a las 7 y después te tomas otro igual recién a las 8. Empiezo con el vasito y no es que me tomo uno atrás de otro. Empezá a sorbito, tranquilo. Claro, tranquilo. Muy sediento. Bueno, yo a las 22. 22, pero es muy para tarde. Mí son, y no, porque es comiendo. Cuando comes, 22 horas, 22 y cuarto. Pero en las fiestas estás comiendo todo el tiempo. No, porque, o sea, yo me traslado. Como yo no la paso en mi casa, es como que no arranco a escabiar temprano. Yo como no manejo, a mí me trasladan, empiezo en mi casa y después la sigo en otro lado. Y está esa situación también, ¿no? Porque ponele, si vos a las 7 estás en tu casa y recién a las 9 salís para irte a comer a la casa de algún familiar, está esa situación también que tenés que manejar. No, entonces decís, bueno, no voy a tomar por las dudas. Eso es importante, ¿no? Porque si vas a tomar de temprano, quédate en tu casa, festeja en tu casa. Por eso te digo, está esa situación también. Sí. Uno cuando está en su casa puede empezar a la hora que quiere. Yo en mi caso, como no voy a estar en mi casa, voy a arrancar a las 22. ¿Quién te, o arranco quién, a las 22 por lo general? No, después me voy solito. Ah. Pero en pata. Uber. En Uber. Ah, en Uber. Claro, olvídate. Sí. No, y después voy a buscar el auto el otro día. No importa. Ah, está bien. Bueno, muy bien. Igual no soy de... O si no amaneces al otro día en esa casa y ya fue. No soy de tomar mucho. Igual si no me quedo a dormir, por supuesto. Muy bien. Con responsabilidad. Bueno, ahora vamos a preguntarle a este muchacho que tenemos en comunicación. A ver, acá que va a Nico Corinaldesi, que hace el mundo de la música. A ver qué opina de esto. Entonces... Vamos, ya está en comunicación, ¿no? Lo tenemos por ahí y vamos a presentarlo. Es uno de los mejores saxofonistas del mundo, una gran persona, un amigo mío, personal también, y es parte de Inadaptado. Estoy muy, muy contento de tener su amistad y tenerlo acá. Es él, el señor Nicolás Corinaldesi, con el mundo de la música. ¿Qué hacen los bebotes? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué hace, bebé? ¿Cómo anda? Me río, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me río? ¿Qué pasa, Nico? Porque nosotros, bueno, yo le pegué el bebote a Nico, ¿viste? Pues no, yo le empecé a decir bebote. Claro, vos decías sí. Bebé. Sí, yo siempre digo bebé, ¿viste? Todo. Y entonces, antes de llamarlo a Nico, el operador, ¿no? Dami me dice, imita, ¿viste? Imita personas. Entonces, al imitar personas, lo imitó a Nico antes de llamarlo. Y Nico, no. Nico se presentó como lo dijo el operador. Entonces nos miramos y nos reímos. Por eso estamos riendo de antemano. ¿Cómo andan, Niquito? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí, bien, acá ya con matecito, comiendo unas galles. Nico, nada. Pará, Nico, ¿a qué hora empieza a beber 24 aunque 31? Depende del estado de la pareja. Si estoy soltero, arranco a tomar el alcohol a las 12 de la noche. ¿12 de la noche? Porque aparezco a las 12 de mediodía del otro día. Ah. Ok. Aparezco para el almuerzo, ¿viste? O sea, no puedo arrancar a las 8 de la noche. Pero bueno. Claro. Okay. ¿Y este año cuando en qué horario vas a arrancar? Porque como depende de A las 12 de la noche. ¡Ah! Bueno, te agarraron bien estas fiestas. Sí, unos cambios importantes en la vida, pero bueno. Uy, Dios, siempre metiendo la gamba, ¿no? Pero ¿viste que está pareja? No, pará que yo no quise preguntar nada, arréglense con Nico ahora, ustedes tienen una bomba, chicos. ¿Está pareja, Nico, no? Y estaba, te diría que estaba. Por eso te digo que metimos el dedo en la llaga. Pero aparte, mirá, dijo, según las circunstancias de la vida, como claro. Se den, no, y dijo que si estaba soltero a las 12 de la noche arrancaba, así que vos imagínate cómo está. Claro, no. Bueno. Claro. Bueno, si estoy fin. en familia normal, casado, y a las 8 de la noche, porque ya tipo 1 de la mañana es como que estamos knockout, hacemos un bailongo y nos acostamos enseguida, pero bueno, en la época de soltero, uno sabe que sale de la grasa después del brindis y no sabe que la llega, nunca se sabe. Claro, eso. Bueno, pero hoy en día no va a haber nada abierto para hacer, no va a haber joda, así que si arrancás, pensás volver a las 12 de... Hasta las 3 hay joda. Y bueno, pero te vas a quedar re manija. No los boliches, los en los bares. Por eso no va a haber boliche ni nada, o sea, pero... No sé si te conviene, Acá en Bahía, al ser por ahí más ciudad chica, se estira mucho arrancar desde tu casa con una mochila con algún escabio, por así decirlo, y vas de casa en casa, ¿viste? Vas brindando. Pateas 5 cuadras, vas a otra casa y así, ¿no? Y casa en casa... Ahora, el Estado Civil no te tendría que cambiar la costumbre. Claro, eso es importante también. Claro, pero hay casas que a veces no se pueden visitar. Con bueno, novia. Hay veces que no se pueden visitar casas con novia. Bueno, claro, ya saben. En Bahía, si se lo cruzan a Nico, guarda, porque va a estar en un estado. No, va a estar en un estado y no va a dejar títere con cabeza, ¿eh? Olvídate. No. Ay, que... No. Así que no, pero bueno, estamos bien. No, está bien. Bueno, Bebote, muy bien. No, preguntemos más. Bueno, chicuelos, tengo una banda hoy, una tremenda banda que se llama Cactus. Sí, a ver, esperá, me parece que Marian la entrevistó yo también. Entrevisté al bajista de Cactus. Al bajista. Sí. Ahora no recuerdo el nombre porque fue hace muchos meses, pero muy buena banda, muy buena banda. Las entrevistas pandémicas fueron. Claro. Claro, los vivos de Instagram de Marian desde hace un tiempito atrás. Así que bueno, vamos a ver si es la misma, porque a ver. Por ahí hay dos Cactus, bueno. ¿O no? Hay varios Cactus igual, 3, 4, 5, hay chiquitos, hay grandes. Bueno, qué día tenemos hoy, mamá. Y la reidora no aparece, Marian. Tenemos los reidores de acá, Bebote. Si sabes de alguien que necesite reidor, yo me estoy postulando, así que te paso mi currículum después. Quiero ser como la enana feudal, porque me lo están imponiendo tanto que yo dije, bueno, ya fue. Dejo currículum y me dedico a reírme. Está bien. Hay que sonreír. Bueno, gente, les paso la data a la banda. Sí, Cactus es una banda de rock oriunda de zona sur de Buenos Aires con una trayectoria de 7 años, ¿sí? En su estilo se vinculan las corrientes más importantes del rock nacional, creando una mezcla colorida de canciones, entrelazando varios estilos debido a las diferentes influencias musicales de cada integrante. Su primera producción discográfica llegó en el 2014 con el EP Mares Igual, y actualmente están preparando un segundo material que se llama Ahora Después, bajo la producción artística de Agustín Ronconi, ¿sí? Justo viernes tiene un streaming. Este viernes es un streaming, qué lindo. 50 horas, sí. Lo pueden buscar en la página de Facebook y lo van a hacer desde @ Instituto de las Culturas de Bron, ¿sí? Sí. Instituto de las Culturas de Bron. Así que, si les parece, vamos a escuchar un tema y al final pasamos a redes sociales. El tema se llama Siesta Despierta. de suerte y en el blanco. Bueno, muy bien, ahí lo teníamos acá. ¿Tú estás por ahí, Nikito? Acá estamos, la rompen los chicos, la verdad que tremendo. Buenísimo. Sí, sí, así que bueno, gente, lo pueden seguir en sus redes sociales, sí, arroba cactusrock en Instagram o cactus en YouTube, sí, guarda que no aparezca ninguna planta no, de vuelta. Cactus. Guarda que no te pinchen. Guarda que no te pinchen. Y no se olviden que el viernes es el streaming, viernes 4 del 12 a las 21:50 horas, desde el Facebook de Instituto de las Culturas Brown. Así que bueno. Bien, ¿y el streaming es gratuito o se paga algo? Es gratuito el streaming. Entra a la página de arroba Instituto de las Culturas Brown y se lo pueden ver ahí. Bueno, muy bien. Así que va a estar tremendo, vamos a estar viendo ahí. Bueno, repetime. Tenemos estreno también nosotros, el bote. Ah, sí, dale, contalo. Tenemos un estreno el domingo 6 del 12. El domingo 6 del 12 sale el tema de Hawái, que no me llegó nunca el videito de... De Cicera y de Mariano, no sé si a vos te llegó el bote. No, a mí no me llegó nada. Vos a, mí me tienen que pagar para hacerlo. Vos lo comprometiste, si a mira, mí no me llegó nada, vos tampoco, así que no sé, quiere decir que. Mariano me pidió plata a mí, yo no voy a decir nada más que eso. Mariano me pidió. Claro, que a mí me tienen que dar par para eso. No, o sea, caridad no, ya no hago más en mi vida. Así no se no. puede. No, así no se puede. Pero bueno, ¿viste? Pero bueno, por ello sí. La próxima lo hago. La próxima, a ver, bueno, siempre la próxima. No, lo que pasa la próxima es que hace un mes que no, pero nos tienen que avisar con tiempo, porque nosotros, viste, que una semana estamos con los nenes. Hace un mes que te avisamos. Con... No, bueno, pero, no, pero... bueno, bueno. Se complicó, la Nico, pandemia. No sirve, mirá, la gente así no sirve. Yo no... Se complicó. Ya tenemos dos videoclips, dos temas en Spotify casi. No, no la tercera nada, es la vencida, claro, no Nico. Nada, la todavía, tercera, claro. En la tercera. Cuando la tercera. Ya estén ahí al bueno, top claro. En todo el mundo, los estamos, videos de ya ustedes. Ya estamos en todo el mundo, no sé qué pero, parte no Pero, no Maceiras, qué ganas de pelear. Es más, yo creo que son más conocidos ahora que los tulipanes. Claro, totalmente, sí. O no. Ya vamos sumando 14 países, chicos. O sea, imagínense ya que está. Sí, la verdad que sí. Estamos sonando en Panamá, estamos sonando en las radios de Buenos Aires. Tenemos ya la versión de Jerusalén, sale el 4 del 12 en Spotify, en todas las plataformas. Mirá. Digitales musicales. Toma. El 18 sale Hawái en Spotify también, así que ¿qué más podemos pedir? Hawái son todos instrumentales, cover instrumentales con saxo y percusión. Toma. Así que el domingo 6, ¿a qué hora, Nico, se estrena Hawái? A las 20 horas, así que sigan la cuenta con el video, ¿no? @ sebatuli y @ nicogrinaldesi.key. Ahí está, bueno. Y que miren las redes que va a haber más novedades, ¿no? Vamos a ir tirando. Ya está rondando ahí el video del estreno, así que bueno, estamos contentos y felices. Vamos a ir avanzando. Bueno, gente, bueno, nada, gracias por el espacio nuevamente, una vez más. Un abrazo y si Dios quiere y va todo bien, capaz que el año que viene me piden por allá. Ibas a venir en verano, ahora el año que viene. El año que viene es en enero, ¿no? Está bien, pero ¿vas a venir en el verano o no? No, yo pienso más para febrero o marzo. Bueno, por ahí voy yo, porque me están pidiendo. ¿Pero este se va a ir a Gesell, a Brasil, a Bahía Blanca? ¿De dónde saca la guita? ¿De qué trabaja el bote? No sé. La debe. Claro. Ahora está. Sí. Yo soy. Vende chupetines. Mi sugar baby tengo. Mi sugar baby, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Mi shower. Sería el sugar daddy. El sugar daddy no, sería el hombre, ¿no? O sea, el hombre que le paga. Pero en el caso de la mujer, ¿cuál sería el que le pagan lo mismo? Una sugar mami tiene él. Una sugar mami. Sugar mami sugar tengo mami yo. Vos tenés varias sugar mami. Le compran las empanadas, además, le preguntan de qué gusto querés. Mirá. Me están escuchando. Otra vez las empanadas. Tres empanadas. Siempre como empanadas. Yo no, ay, no me privo bueno, de nada. Nico, un beso. Yo no me privo de nada, chicos. Tengo que. ¿Qué? ¿Ustedes lo no sabemos, comen? ¿No comen lo ustedes? Sabemos. ¿No comen ustedes? Ahora, sí, pero yo no. Sí, vegetariano. Pero gratis no como tenemos vos la no suerte. Comemos. ¿Qué quieres comer? Yo lo pago, ¿no? Gratis como vos no comemos nosotros. Siempre tenemos que garpar. Siempre hay que vivir de canje. No. Tengo muchos canjes, Nico. Está tengo bien. El canje de la camisa. Mucha empanada de canje de empanada. Maceira. Tengo canje de tupper. Tengo canje de todo. O sea, tengo que vivir. Yo no quiero. Viste como. Escuchame, pará, leí una nota. Voy a contar esto porque tiene que ver, ¿no? Leí una nota que había un japonés, ¿no? Como siempre en Japón. Qué raro. Pasan cosas. Y el japonés vivía de bonos. De acciones que había hecho a empresas, sí. Y el tipo estaba tirado en la casa con las patas en el sillón. No la traje, era una noticia inadaptada que en la búsqueda leí. Y me parecía extraño, vivía de bonos, chicos. Bueno, yo vivo de canjes, eso es así. Bueno, ¿no arrancaste con el delivery macho de la noticia que traje yo la otra vez? Que iban, te llevaban el sushi en cuero a tu ese casa. Ya, ese ya lo pasamos, ¿sí? Hace unos meses. Pero atrás. Digo, vos dijiste que ibas a empezar a hacer eso. Es que no fue al gimnasio. Se complicó. Se complicó con el gimnasio. Y con tanto canje que tengo, no pude. Está criando panza con el canje. Y se nosotros así. Llevamos el choripán, no llevamos el sushi, somos otro nivel. Bueno, Niquito, saludos a todos, Bahía Blanca. Un abrazo grande para vos, para toda la familia. Y nos hablamos el miércoles que viene en el programa 40, que hay gran festejo acá. Vamos a comer algo con toda la... Llegan los 40. Con toda la banda acá de Inadaptado. Así que nos hablamos el miércoles que viene. Bueno, Bebotes, abrazo grande, los quiero. Y hasta el miércoles que viene. Chau, Nico. Dale. Chau. Pasó en el mundo de la música Nikito Corinaldesi. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Pasaron de las 20 horas, qué lindo. Ya casi se cumple la primera hora de este programa, que es Inadaptados. Muy bien, bueno, queremos en un ratito vamos a estar leyendo nuestros mensajitos, así que queremos escuchar sus voces al WhatsApp, queremos leerlos en nuestras redes sociales, y el señor Marianito les va a decir cuáles son. Dale. Se sí, vamos a ir así, sus Inadaptados guión bajo, Guille Martín Fox, y el WhatsApp 116 470 47. Dejá de mandar un... Nos están escuchando de Villa Gesell. Dale, ya, qué bueno Villa Gesell. Nuestro amigo Kai Silva y Yanni, sí, que van a ser padres. Sí. Mira qué lindo. Y me acaba de informar que va a ser varón. Ay, y pará, y falta la última noticia, que vas a ser padrino. Y que no sé. Vamos a ponerle. Si nos está escuchando, no le metábamos esa presión. Vamos a ponerle presión, Marian. Dale. No, porque tiene Kai ya tiene hermanos. No, pero si vos vas a ser el padrino, yo quiero ser la madrina. Bueno, no sé, lo hablaremos con ellos. Bueno, nos claro, están escuchando en vivo. Kai, si estás escuchando, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer. Que tienen una nena hermosa, Emi, que es una loca, hermosa, divina. Bueno, así y que también ella. Nos manden un audio, ¿no? De qué opinan, a qué hora se empieza a brindar en estas fiestas, que es la consigna de hoy. Yo creo que Kai arranca temprano. Y Kai, hace una cosa, mandame un WhatsApp a mí, un audio, que yo lo mando, lo pasamos acá en la radio. Sí, ¿a qué hora empezás a tomar el 24 y el 31? Claro, sino que lo mande directo a la radio. No, que me lo mande a mí. Porque no tiene teléfono. Se la complica. Ah, bueno, entonces, claro, mucho laburo agendar el de la box. Claro, no, olvídate. Ahora que va a ser papá, está recuperado. Está re complicado, Kai. Aparte son un montón. Son como seis. ¿Sí? No, es una locura. Una hermosa familia. Grande familia. Así que un saludo grande a Villa Gesell. Y mañana estamos allá. Bueno, muy bien. Y aprovecho, entonces le mando un beso también a Jime. Sí, a Jime Mendoza, que está conectada ahí, que nos está escuchando. Amiga. A Soledad Vanina, que bien. También nos está escuchando. Soledad Vanina. Nos están escuchando en una pizzería, chicos, que hay un montón de gente. ¡Ay, así qué buena! ¡Que manden buena una pizza! Onda. ¿O no? ¡Qué buena onda! Pizzería, ¿dónde está la pizzería? La Isabela. Triunvirato. Y Juan B. Justo. ¡Ay, mira! Así que le pasamos el chivo. Si quieren ir a comprar ahí... Ahí está. Sí, son precios cuidados. Precios cuidados, por supuesto. Perfecto, sí, se toma. Qué rico. Riquísima, ¿eh? Una pizza, ¿sí? Una pizza de... ¿Al por ejemplo, o a la piedra? Por ejemplo. Como al... Esperá, no, tienen una sola clase, creo que es a la piedra. Si yo le pido mitad provolone, mitad napolitana. Ah, es muy importante. Sí, se puede. Viste que hay pizzerías que no te hacen mitad y mitad. ¿Hasta qué hora están abiertos? Ah, tarde, hasta las 12. ¿Hoy está abierto? ¿Sí? Sí. Bueno, salimos de acá y voy a comprar. Nos vamos bueno, para allá. Genial, entonces. Vamos a comprar porque no tenemos nada para comer. No tenemos yo nada, tampoco, en serio. Mi pasada obligatoria es por la Isabela, Triunvirato y Juan B. Justo. Acá ya sabe la gente. Que nos manden el número de teléfono. Así podemos pasarle el chivo completo. Claro. ¿Sí? Bueno. Redes, todo, aprovechen. Sí, sé si tienen redes, no, nunca pregunté, pero le vamos a preguntar para el próximo miércoles. A ver, ¿hay un audio? A ver. Buenas noches, chicos. La consigna vendría a ser confusa, porque una cosa es a qué hora vas a brindar y otra sería a qué hora vas a empezar a tomar. Si sería a brindar, seguro que es -2, -1, porque nunca llegas a las 12. No, bueno. Ahora, si es a tomar... A tomar. Dale, en estos tiempos que corren... Sí. 6 de la tarde. ¿Viste? Igual que yo. 6 de la tarde. De temprano. ¿Qué? ¿Cómo? No dice nombre, ¿no? Lo que pasa que se confundió por Iliana, la consigna. ¿No? ¿Iliana? No, bueno, pero podés... No se brinda una sola vez. Puedes decir... Ah, Gris. Gris, ¿sí? no, pero no. O sea, la consigna es... Acá se empieza a brindar, digamos, yo para no poner tomar o escabiar, chicos. O sea, se entiende la consigna. Mirá qué decoroso. Es brindar en la fiesta. Mirá qué decoroso que está Maceira. Porque no voy a poner a tomar o a escabiar, como ponerle un término que usamos nosotros. Entonces, se entiende, siempre. Está clarita, pero llega está la bien, tía. Igual tiene, tía, tiene mucha razón. Qué lindo, nos juntamos, brindemos, pum, brindamos. Claro, ¿por qué brindamos, tío? Brindamos porque prendimos el fuego. Brindamos porque... pasamos las brasas buenas a brindamos porque pusimos la carne y así hasta las 12. Sí, o por ahí, viste, por ejemplo, si es Gris, ¿me dijiste? Gris. Sí. Griselda, sí, le mandamos un beso grande, también te aprendí Griselda ahí. ¿Griselda Siciliani? Ojalá, no. Ah. No sé. ¿Cómo? Por ahí ojalá. Sí puede ser. No, pero... No sé, no la conozco. No, seguramente son oyentes inadaptados. Ah, muy bien. Y bueno, Gris dijo que empezaba a las 7 tempranito también. 6 de la tarde. A las 6 dijo. Más temprano arranca que yo. Arranca con la merienda. Gris. Yo dije 6:30. Bueno, ella se va a terminar doblada a las 12, -2 minutos no llega a brindar pero nada, arranca, chica. Arranca despacito. Despacito, como una entrada en calor. No es fondo blanco, de sorbito, tranqui, sí, igual una aceitunita. Llegás a las 12 medio mareado o mareado. Y ahí después. Me imagino que sí. No va a cocinar, si arranca a las 6 no va a cocinar, porque si tiene que cocinar mamada o escabiada. Sale rico igual. Sí, puede ser, sí, no sé. Porque le pones más amor a todo. Encontrás algo raro, ¿no? En el medio. No sé qué te habrá pasado a vos, claro. Pero no. En el medio del canapé encontró algo raro. Un beso para Gri que nos está escuchando. Bueno, Gri, un saludito grande y arranca la sed tempranito. Así que dale, queremos escuchar sus voces, queremos que participen con nosotros en nuestras redes sociales. Y ahora quédate ahí porque vamos a ir a esto que se llama Momentos Bizarros, dale. Y ahora se vienen los momentos bizarros. Escuchá, escuchá. Se viene. ¿Qué? A ver. Escucha. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Pero esta es otra. Ay, no me acuerdo yo. ¿Cómo que no? ¿No te acordás? Mirá la foto. Ay, yo te hice a vos un flyer con eso, ¿te acordás? Sí. Necesito un curandero. Dale, suelta todo ahí en casa, ponete a bailar en esto, que es los momentos bizarros. Mirá qué artistas son que tenemos las hoy. ¿Las primas? Ay, casi. Las primas casi. En versión... En versión 20 kilos. Versión 25 kilos circular. Más. Ay, chi. No, porque ahora te tenés que cuidar con todo lo que decís, porque si no... Sí, no, obvio. Por eso mismo. Yo la edad, lo que voy a decir, chicos, está todo en internet. Yo no puse ninguna palabra mía acá. Igual no está dirigido hacia nadie, es un momento bizarro. ¿Sí? Muy bien. Me copa igual la música, ¿eh? Sí, allí se dijo las primas. Marian ya lo está viendo, así que no le voy a preguntar. Pero estamos hablando de las... Deigo. Pero en el nombre, ellas mismas. ¿No? Sí, antes llamaba la banda de Rosita, pero pasó algo en el medio. Sí, Rosita falleció hoy en día, chicos. Ay, bueno, que en paz descanse, Rosita. Sí, que en paz descanse. Y se armaron las Deigor. Las Deigor, sí, tengo acá una data que les voy a pasar. A ver. Es el primer grupo musical cómico. Sí. ¿Sí? De chicas gorditas de la Argentina. Creado por su líder, Rosa Maggio. En octubre del año 1989, con la producción general de Miguel Lamanda, el mismo grupo, años más tarde, alrededor de 1991, ¿no? Viene ahora la época del 91, sería bautizado de la mano del padrino artístico de estas chicas, el señor Marcelo Tinelli. Marcelo Hugo Tinelli. Sí, en el programa que hacía en ese momento, en 1991, Ritmo de la Noche. Qué buen programa ese. Qué buen Después tema no sé también, qué pasó. Sí. Y bueno, en conjunto con Miguel Lamanda, que era el productor musical de las chicas, y Marcelo Tinelli, sí, cuando llegaron al programa de Ritmo de la Noche, le pusieron y las bautizaron como las Deigors. Las Deigors. Entonces, ellas al principio, en 1989, salieron con su disco llamándose La Banda de Rosita. Pero en el 1991 las agarra Marcelo Tinelli como padrino artístico y junto a la Amanda, Miguel, le ponen las Deigors. Así que mirá ahí cómo mordió Marcelo. Mirá como Marcelito. Sí, tiene ojo. Ah, pero igual los 90 fueron como medio bizarros, ¿o no? Había como... Bueno. En los 90 no era... en serio. No era la época de Polino, de... De Tomasito. Ay, Tomasito. De Guido Zula. Claro, sí, de claro, todo. De los 90 fueron medio bizarros. Sí, había un ambiente medio bizarro en la tele en los 90, ¿eh? Nacieron muchos artistas bizarros. Se permitía todo, digamos. Claro. Y había muchos programas de farándula, bueno, como hoy en día, ¿no? Sí. Pero bueno, se veía un poco más lo bizarro en ese año. Como ¿no? el programa no de Crónica tanto, de no Anabela. Las redes. ¿No? Entonces las redes era eso. Como el programa de Crónica de Anabela, era tremendo era eso. Tremendo. Bueno, las Deigor estuvieron también en Crónica, un montón de en los mejores programas. Furor fue. Sí, de televisión, así que chicos, pasaron por todos lados. O sea, creo que no hay persona que no las haya conocido. No. En ese año nosotros, yo me acuerdo que se escuchaban, se escuchaban las Deigor En los boliches. Cosas, en fiestas, en cosas así, hacían show, ellas así, que estaban activas. ¿Te acordás el tema Dame la G, te doy la G, dame la U, te doy la G? ¿Quién te formó? Guido Zules, el mejor, ¿te acordás? ¡Ay, mi amor! No, no me acordaba. No, buenísimo. No, muy bueno. Sí, había acá. Bueno, hemos traído a Guido Zules acá con el tema con de la chichona. ¡Ay, la chichona! Pero que la que le cantó, después te lo vas a escuchar. Sí, hacémelo es escuchar, me muero. Buenísimo. Bueno, y también la de Electra, la del miércoles pasado. Dale, quiero ser bombero para agarrar tu manguera. Decía. Ah, sí. No, no, terrible. Esa época fue muy... muy bizarra, chicos. Muy bizarra, sí. Bueno, hay más data de las de Go. Mirá, esta descripción que dicen ellas es tremendo. Mirá, ellas dicen que en el escenario son más de 1000 kilos. Ay, sí. Por favor, me las morfo. Son un amor, yo me las morfo. ¿No sabés lo que era Rosita bailando en el canal de Crónica? Había un video. Ya te está sonando el teléfono. Sí. Bueno, que las morfos te están llamando, las chicas. Las Daigor me están llamando, ¿no? Ellas dicen que en el escenario son más de 1000 kilos, que te aplastarán de la risa. No. También derrochan simpatía y alegría para que el espectador se sienta como en casa. Y por último, escuchá esto, está buenísimo. Tenemos un sorteo, dicen ellas, ¿no? Increíble, que se llama Bailando por un Sándwich. ¡Ay, no! Me muero. No, qué bueno. Muy bizarro, chicos. Igual más allá de lo bizarro y todo eso, qué buena onda, ¿no? Porque fue como un destape y un cortar un poco con el modelo, claro, de mujer y toda esa onda, que para estar en la tele tenías que tener 90-60-90. Totalmente. Una figura así, las piernas asá, había mucho hueso en la televisión, las modelos súper... raquíticas, sí, casi, y romper casi con al todos, borde de la anorexia, ¿no? Estábamos, sí, romper estaba... con ese estereotipo, la verdad que chapó para la Daigor, sí. Claro, sí, para Rosita, sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, y lo que ganaban, escuchen lo que ganaban, el que ganaba bailando por un sándwich, se ganaba. A ver. Mira, un koala de 120 kilos. Esto lo dicen ellas, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, ¿eh? O sea, es como que... Era el como era el la venta del show. Esto está todo en la página de ellas. Vos te ganabas en este Bailando por un Sándwich un kilo, un koala de 120 kilos. Sí. O si no, un piquito. ¡Ay, un piquito! Podías elegir. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más del tema que se llama... A ver, espera que lo tengo por acá. Ah, necesito un curandero, dale. Así que mira, ponelo a bailar en casa, a ver, con las de Igor, dale. No, trencito, pip, pip, pip, piri, pip, pip. No se puede ni mover, Rosita. Eso, palmas ahí, mira, escucha. Muy buenos cuartetos de las de Igor, ¿eh? Nero, bueno, muy bien, ahí la teníamos a ella con el curandero. Y por supuesto, como todos los miércoles en este momento bizarro, tenemos un audio, ¿no? A ver qué nos dice nuestro compañero NN. Bueno, mi historia bizarra es la siguiente. Hace mucho tiempo, cuando no existía los teléfonos, no existían los teléfonos celulares, y solo había teléfonos de línea en algunas casas, habíamos arreglado teléfono con de línea en las casas, ¿se acuerdan? Una cita con un par de chicas que, bueno, habíamos conocido días previos, pero no nos acordábamos mucho porque no estábamos en buenas condiciones cuando las conocimos. Bueno, arreglamos la cita, la esperamos en un bar y, bueno, cuando llegamos nosotros al bar, entramos y vemos que hay dos chicas esperando. Nosotros, pensando que llegábamos antes, dijimos, oh, bueno, mirá, al final las chicas nos están esperando ahí. Fuimos, nos sentamos, charlamos, bueno, nos conocimos bien y la pasamos, la verdad, que muy bien. El tema fue que cuando nos dimos cuenta que en realidad esas chicas no eran las que nosotros habíamos citado. Uy, no te puedo creer tampoco eso. Tampoco era que nos esperaban a nosotros, pero bueno. Se equivocaron de chicas. Claro, se equivocaron. No, y las chicas se equivocaron con de chicos. Y la historia bizarra dicen que, bueno, que terminamos muy bien esa noche. Nada más, saludos. Sí, pero así todos ganaron, se ve, porque la pasaron muy bien. Claro, salieron ganando, parece. Sí, pero, ¿viste? Escuchaste la situación. Mirá, ellos iban a buscar a unas chicas y las chicas esas que ya estaban esperando a otros chicos. Otros pis. Que no eran ellos. Claro, y como no había redes sociales y no se veían fotos en ese momento, ellos se sentaron y pensaron que eran esas. Y ellas pensaron que eran los que estaban... Los que salieron jodidos fueron los pibes. los otros dos. Claro. Y las otras dos chicas que quedaron plantadas. Bueno, no. Pero... Sí. Sí, porque ellos... Va, no sabemos, porque capaz que se encontraron con los otros chicos. Si estaban citados capaz en el mismo lugar. No, eran... ¿Dónde esa noche, chicos? Eran, mirá, los dos chicos... Sí. Este chico que llamó, que el audio... Sí. Con el amigo iban a ver a dos chicas. Sí, hasta ahí vamos a ver. Llegan al lugar. Esas dos chicas no que ellos hablan no eran. Estaban esperando a otros dos chicos. Y se fueron los cuatro. O sea que los dos chicos se quedaron colgados. Bueno. Y bueno, y por eso, y lo mismo... Y las otras chicas también. Las chicas también, los chicos también, los varones también las se que quedaron colgados. Ellos. Claro, es verdad. Y bueno. Claro, por eso. Bueno, y capaz que se fueron los cuatro también. Y por eso, es lo que estoy diciendo. Los cuatro confundidos, claro, totalmente. Claro, sí, un intercambio de pareja. Quedaron colgados, quedaron dos chicos y dos chicas. Claro. Bueno, pero en esos tiempos en que no había teléfono, celular... No, era muy difícil. Era muy complicado. ¿A quién no le pasó? ¿No? Sí, ¿no? O desencontrarte o... Desencontrarte no sé. Seguro, pero confundirte... O sea, no, confundirte... No, a mucha... mí me ha pasado de que un chico me cite del boliche y ir al otro día de sí, día pero... y mirar, relojear de lejos a ver qué onda, porque era como que... A no... ver si era o no era. No, si era o no era y qué tal estaba, porque no te acordabas bien. Porque viste que a la noche... Mi abuela siempre dice, a la noche todos los gatos son pardos. Claro, sí, sí. Y después te querés matar. Y después te querés matar a la luz del día, decir, mamita querida, ¿qué estaba viendo yo? Sí, y otra cosa que pasaba también era como que pasaba... Tildazo. No, porque estaba pensando en las situaciones. Por ejemplo, ellos llegan, ¿no? Se sientan ahí donde estaban esas dos chicas y en ningún momento se habló del tema de para que salte como para que se confundieron. Como claro, que diciendo, che, ustedes no eran. O sea, no saltó nada de eso. Qué raro, bueno, ¿no? Estar no toda saltó. La noche ahí. Y no, no le habrán preguntado también, nada. O sea, también pasaba eso, ¿no? Que uno se enganchaba, se hablaba, qué sé yo, qué pin, qué pan. Y vos te pensabas, bueno, si te pensabas que era eso y no saltó nada de la conversación previa, ¿no? A ver si era o no eran las chicas o los chicos. Bueno, qué zafó loco. Y le salió bien, le salió evidentemente. Bien. Le salió bien. Sí, la verdad que sí, la pasaron bien, dijeron, sí. Así que sí. La historia terminó bien. Sí, contentos estamos. Tenemos un audio. A ver. A ver. Tenemos un audio, un saludo. A ver. ¿Qué haces, Marianito? ¿Todo bien? No te acordás, mirá. Y mirá, empezamos a las 6 de la tarde, más o menos. ¿Te acordás? Sí. Ahí cuando pones el lechón en la cruz, ahí empezó a chavear. Arrancan temprano todos los... Así que bueno, lo del padrinaje lo hablamos acá, monstruo. A ver qué hacemos. Vas a tener que pelear un ratito. Hay unos cuantos en la fila. Un abrazo grande. 25 kilos más. Ay, se escucha la radio que nos están escuchando de fondo. Bueno, igual lo vamos a querer igual si no nos eligen de padrinos. Un abrazo grande, ¿no? Para nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Kai. Y Yanni. Kai y Yanni, sí, igualmente. Van a ser padres. Van a ser papás y ustedes lo tienen que querer igual, no sean basuras, ¿eh? No, lo queremos igual y a Emi la requeremos y tampoco, no claro, somos los supuesto, padrinos. Claro, por supuesto, no, más vale. Y todo el equipo acá de Inadaptados va a querer mucho al bebé que viene y al que ya está, y a la nena que ya está, ¿no? Sí. Son un montón. ¿Cuántos son? Son 7. Ay, no sé, porque yo me pierdo. ¿Siete? Son son varios. Una banda. Bueno, queremos a toda la familia. No, es una familia ensamblada. Claro. Está bien, bueno, pero son muchos. Sí, es familia, son un montón. Es familia. Sí. O sea, son 7, listo. Son 7. Muchos. Sí, un beso a los papás que, y a Cristian también. Imagínate cuando vas a comprar milanesa. Dame 7 kilos de milanesa. 7 kilos por día, claro. Un kilo para las cada mejores vez. Cenas en esa casa. Mami, bueno. Debe ser un plato esa casa, chicos. Debe no, estar, no, siempre sí, debe haber morir. Ruido. Vos sabés que la última vez que fuimos, me caí yo. Me compré la casa de la mamá de Kai. Me patiné, no sabes el golpe que me di en la cabeza. Claro, y es el día de hoy. Resbalaste. Baldosas sí. Blancas. Sí, que resbalan. Y si no tenés nada abajo. Y yo por jugar con Emi, justamente, apurarme a mostrarle no sé qué cosa, me patiné, me pegué la cabeza contra el piso. Bueno, es el día de hoy que Kai me carga y me dice, tené cuidado donde pisás, no te ahí vas a caer. Ahí está el terreno de la Gise. Sí, ahí me lo compré. El piso. Bueno, y nos mandó un mensaje de Griselda que dijo que no es siciliani. A ver. Pero tiene lo suyo. ¡Vamos! Así que... ¡Esa, vamos, Griselda! Ver, y Griselda. Es verdad, yo soy testigo, ¿qué? Así que muy bien. Sí. Es verdad que tiene lo suyo. Hace, es verdad que tiene lo suyo. Sí, es profesora de baile, así que por supuesto que bueno, sí. Bueno. La puedes. ¿Qué? No, bueno, nada, sí, puede... tiro el dato. No. Claro. ¿Eh? Mari dice claro. Que es profesora de baile. No también. Tiene nada que ver que sea profesora. No, ¿la quién? ¿Mari? ¿Qué Mari? ¿Quién es profesora de baile? La Susi, bueno. Nada, qué despelote, chicos. Bueno, no entendí. Pasaron dos momentos bizarros, dale. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Sebaida Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaida-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook @sebailaapurafiesta. Contrataciones al 11 21 57 46 89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Max Show lleva a otro nivel tu evento y tu voz. Contáctalo en sus redes sociales, en Instagram como Maximiliano Cordero, en Facebook como Artista Cantante, sino a través de su WhatsApp al 11 44 11 17 29. También brinda clases de canto por Zoom. Hace que tu voz vuele y tu evento sea un éxito. Hace que Max Show sea parte de tu vida. Bueno, muy bien, 12 minutos pasaron de las 21 horas. Ya cumplimos la primera hora del programa. Así que buenas noches a aquel que recién se conecta a esto que es Inadaptado. Muy bien por la Vox 102.9. Si no escuchaste la consigna, ahora te la vamos a volver a repetir para que juegues con nosotros. Dale, queremos escuchar sus voces. Queremos que participen en nuestras redes sociales. Y la consigna es: ¿A qué hora se empieza a brindar en las fiestas? ¿Sí? A brindar es un decir. ¿A qué hora se empieza a tomar? ¿Quieren decirlo? Bueno, ¿a qué hora se empieza a tomar? ¿A qué hora empieza a tomar uno? ¿Sí? En las fiestas. Mucha gente ya nos mandó audio. Están diciendo 6 de la tarde. Están clavados en ese horario. Así que bueno, acá el equipo ya dio siguen su horario. Siguen llegando mensajes. Y vamos a ver qué dice la gente. A esta hora va ganando a la media tarde, a las 6, tipo 18. Después de horas. La merienda. 6. Después le sigo yo. 6 y media. Sí, 6 y media. Van 2 con 6. 6 y media. 6 y media. 22 horas, dijiste vos. 22, 22, 15. Sí, no, después viene Gise con la. A las 7, dijo. 7. Pulpo. 7. ¿A qué hora? Pulpo. ¿A qué hora empezás el a brindar? A tomar. No toma el pulpo. Claro, toma. Él arranca bueno, con un tecito de manzanilla. ¿Posta? ¿No tomás nada? Después sigue con matecito. Y después, nada. ¿Pero para brindar los labios un champancito, nada? ¿No? Y a ver, ¿y Susi? Qué loco. ¿Tampoco? Tampoco. Tampoco, no toma nada. Bueno, está bien, porque hacen vida sana, ¿no? Sí, no, obvio. No, hay mucha gente que no toma. Qué sé yo. Después arrancan con la gaseosa, si hace mucho calor. Gaseosa, sí, o todo, tampoco. ¿Saborizado? Bueno, agüita mineral. Agua saborizada. Okay. Una limonada natural con jengibre. Te veo en un barcito de esos orgánicos, viste, que te dan limonada con jengibre. No, eso está fatal, me encanta. Y iced tea y toda esa onda así orgánica que le gusta a mi amiga Sonia, que me están lleva buenísimo. A esos lugares raros orgánicos que me copan, pero para las fiestas no me estaría copando tanto. Ah, bueno, para las fiestas por ahí no es el momento por ahí de esos tragos, no sé. Pero para los días de semana están buenísimos. Sí. No, sí. La limonada con jengibre es riquísima. Es rico, chico. Rico. Sí. Menta, natural, todo naturista. Sí, bueno, todo ahí natural. Te vamos a llevar pulpo el 24 a la noche. O si no, te vamos a llevar a La Conejera, que es el bar para chicos. Este tomó un Nesquik. Ah, una leche chocolatada. Claro. Una leche chocolatada. ¿Con azúcar o sin azúcar tomó la leche chocolatada? Con azúcar, ¿ves? No, no es tan sano. Re dulce. Yo a mi hijo le hago sin azúcar. Le pongo leche chocolate, le pongo el polvito, el cacao. Bueno, sin azúcar. Es lo único que, porque después chocolate, torta, no, azúcar, le encantan, chicos, las cosas dulces a mi hijo. Sin azúcar, porque... Lo ando extrañando. A ver, ¿tenemos un audio? A ver, espera, a ver, ¿me lo mandaste? A ver. ¿Qué dice el audio? Voy a leer, acá está. Te espero. A ver, ¿será Gris que viene ahora? Somos... ¿Con la pizza? Somos cuatro, ¿cuándo acá? No, pero que traigan algo para comer. Espera, estoy... ¿Nos va a traer pizza, Claudia? Acá, mira, soy la profe Gris, nos dice. Ah, ¿sí? La profe Gris, otra vez, ¿viste? @somososadía, mi Instagram nos pone. ¿Sí? @somososadía. Sí. Somos osadía. Sí, bueno. Mi Instagram, la profe Gris nos pone. Un día los voy a ir a visitar. Bueno. Con todas mis chicas... Y se hacen el show, sépanlo. Ah, ¡esa! Bueno. ¡Qué bueno, Gris! Yeah. Sí, de una, te esperamos acá. Mirá que en dos miércoles terminamos. Sí, ya está. Así que podés venir... El miércoles que viene. El miércoles que viene o el que sigue. Sí, ¿pero tenés qué son? Dos miércoles para venir. Dije que era profe de baile. Pero baile, sí. Que da zumba. Claro, sí. Da zumba, profe todo, zumba. Sí, mañana en el anfiteatro, sí de Quilmes. Todo lo, no sé qué días bien, métanse ahí en el Instagram y van a ver los días que ella da clase. Pero mañana hay un homenaje a Marcelo Agüero y lo maneja Gris, ¿sí? Y bueno, y acá nos tiró el Instagram, @somososadía. A ver, ¿sí? La voy a buscar. Muy bien. Y si no, la buscás en gris.energy no sé cuánto, a ver. A ver, ¿qué pasó? Es más bueno, importante. Y vengan, y tienen, esto te iba a decir también, para completar. Acá está, es instructora de fitness dance y de ritmos latinos. Claro, sí, profesora por eso. De ritmos latinos, como vos. Y tiene exacto. Todo un staff, por eso dice que va a venir con las chicas y dice, son un plato, las chicas la verdad tienen muy buena energía. Claro, las alumnas. Sí, las alumnas. Y claro. Acá lo más importante, mirá, recién acaba de llegar. Voy el miércoles que viene y llevamos para comer. ¡Vamos! Para festejar los 40 programas. Bueno, Dios. Yo vengo también. Dios. Viste que cuando hay comida, yo vengo. Bueno, yo no sé, vos arreglate con el que te tiene que traer. Yo no voy a participar en eso. Vos podés venir, sí, en Uber como vos tengas ganas. No, ¿qué Uber? ¿Me trae Mariano? No sé, bueno, eso claro, se habla... Por supuesto. Se habla en casa. Por supuesto. Bueno, Gris, te esperamos el miércoles que viene con... Con las chicas. Y con las chicas, sí, por supuesto. Y todo aquel que quiera venir, que nos copen el estudio de la Vox. Claro, pero así que dale. Por protocolo ya somos 4, 5 con su. No se puede. Que Gris se va a sentar a lo tuyo, 6. No, bueno, el estudio es grande. Se pueden sentar cada uno donde quiera. 6. Sí, yo le... No, pero si vienen las chicas van a tener que estar detrás del vidrio. Detrás del vidrio, con el protocolo, todo ahí. Hay una mesa grande para ir preparando el Morphy. Bueno, y por ahí si tenemos suerte, nos viene a visitar también Jimena Mendoza, que es una amiga mía, que le mandó un saludito recién, que dice, me reta porque dice que no lo escuchó. Digo, pero si estás con el teléfono pegado en la oreja, el saludito tiene que haber llegado a tus oídos. Así que bueno, le volvemos a... Se ponen a hacer cosas. Y sí, que no sé qué están haciendo en la casa, pero hoy es un día para sentarse y escuchar Inadaptados tranquilo. Así que un saludito a Jimena Mendoza de vuelta, lo volvemos a repetir para que lo escuche bien. Exacto. Sí, y la esperamos también el miércoles que viene para comer. Bueno, pero ¿quién va a traer la comida? Gente. Porque... Y es el programa 40, yo invito a gente a toda la que pero quiera no venir. Se puede, estamos en dispo. Pero necesitamos el postre. Jimena Mendoza trae el postre. Y no, bueno, ya trae el postre. ¿Pero te lo vas a comer vos o nosotros podemos participar? No, todos, si hay postre, comemos todos. Si hay postre, comemos todos, chicos. Ah, bueno. Yo creo que hace unas tortitas increíbles. Así que nos puede traer una tortita y Griselda nos puede traer la, lo que cada uno pueda. O, claro. O que las chicas traigan... Yo voy a traer postre también. Así que, bueno, dale. Bueno, dale. Todo es bienvenido acá. Todo es bienvenido. Así que, bueno, ahora vamos rápidamente porque seguimos con esto que es Inadaptados y viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, ahí estamos con lo más inadaptado de la web. ¿Qué tenemos? A ver. Esperá, muy bien, acá en el programa número 39 inadaptado. Hoy tenemos cada noticia. A ver. Se van a morir. Bueno, vamos con la primera. Dale. Vamos a tener, rapidito, ¿no? Vamos a tener que ir. Sí, mirá, hay 20 son ya. Bueno, esta es buenísima, chicos. Quedó atrapado dentro de un poste de luz. Escúchame. Sí. Cuando intentaba recuperar su celular. Se ¿cómo le cayó? Atrapado. Y claro, se le cayó el celular. ¿Se acuerdan los postes de luz de metal? Esos que traían una puertita. Como una. Ah, sí, sí, como sí. Una, sí. Sí, una puertita. Una, agujero, una sí, puertita, ¿no? Sí. Que, claro, donde están los fusiles. Los que cables. Muchas sí. veces, muchas veces, por lo general, no tienen la tapita. Sí. Sí, porque se las roban. O porque algo pasa. Bueno, él se no sé qué estaba haciendo. Y se le cayó el celular ahí. Qué mala leche. Quiso recuperarlo. Sí. Se cayó adentro. Se cayó adentro del poste. Quedó boca abajo, con los pies para afuera. Pero... No, se están imaginando un poste chiquito. Si los postes, claro, pero... No, era en la foto, chicos, se veía, era un poste normal de luz, pero como eran de los de antes, ¿viste? Cada uno por ahí tiene su tamaño. Esto no... No pasó acá, no pasó en Argentina, así que debe de ser un poste. Ah, sí, no. Pero igual calculen que tuvieron que cortar el poste para sacarlo, así que no era muy ancho tampoco. Se cayó adentro, se resbaló. Bueno, escuchen qué pasó. Los bomberos de Francia fueron sorprendidos cuando con un inusual rescate. Un hombre quedó atascado en un poste de luz mientras intentaba recuperar su teléfono. ¿Sí? El pedido de auxilio llegó por parte de un vecino que daba un paseo justo cuando lo vio con los pies para afuera. Mira. Increíble. Asomándose por la abertura del poste. Claro, es esa abertura que nosotros estamos hablando. Y lo, o sea, como que quedó de cabeza boca abajo. Yo, ¿sabés qué calculo que hizo? El movimiento, ¿viste cuando vos te metés, por ejemplo, se te cae algo atrás del lavarropa? Y viste que vos a veces para llegar al final de atrás del lavarropa quedás colgado. Sí. Entonces él habrá hecho ese movimiento, se trató de meterse lo más que podía hasta abajo, quedó con los pies colgando y se le fue el cuerpo. Se le fue el cuerpo, para y se fue para abajo. Para mí pasó eso, chicos. Bueno, las autoridades explicaron que al parecer el joven de 22 años intentó recuperar su celular, que se había caído y deslizado hacia el fondo del poste, a través de una pequeña abertura. Consciente, al ser rescatado, ¿sí? Lo rescataron y estaba consciente, el joven fue llevado al hospital para un examen más profundo. Y estuvo por más de una hora boca abajo. Sí, pero las autoridades dijeron que al parecer su estado de salud era muy, pero muy bueno. O sea, como que se encontraba bien, pero creo que solamente se fracturó una costilla. Bueno, poco, bien. Pero bueno, estuvo por más de una hora boca abajo, chicos. ¿Sabés lo que es eso? No. Terrible. Sí, tuvieron que cortar los servicios, obviamente. Ay, pensé que tendrían. Cortaron la luz y cortaron el poste a la mitad. Claro. para poder sacarlo, si no, no había manera. Ay, claro, porque están todos los cables ahí. Sí, decí que no se quedó pegado antes de que corten la... De casualidad se De salvó. Casualidad, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a la 2. Dale. Esta es buenísima, mirá. Las uñas más largas del mundo. ¡Qué asco! No. Ya me da asco. No, ¡qué asco! No, si te da asco la noticia, imagínate la foto. No, no, qué asco, chicos, no. Es un asco la foto. Shidar Chilal. Sí. Shidar Chilal. ¿Qué? China, japonesa. De Pune, en India. India. Ostenta el récord Guinness por tener las uñas más largas del mundo. ¿La de los pies también? No, solamente la de una mano. La de la de mano una mano. Sí, de la mano izquierda. Qué asco. Chicos, la foto es impresionante. O sea, no sé qué hace ese tipo con su vida. ¿Cuánto de largo? Ahora vamos a decirlo eso. Pero no sé qué hace con su vida. Perdón, soy ansiosa. Porque si ustedes ven la foto y dicen, claro, este tipo no se mueve de donde está. Encima no es una uña sola, es la 5. Claro. No se puede mover con eso. Escuchen hace cuánto no se las corta. Lleva 6 décadas sin cortárselas. Y comenzó a dejárselas largas cuando aún estaba en la escuela primaria. No. O sea, 6 décadas es 60, 60 años. 60 años. 60 años que no se corta las uñas. Quiero ver esa foto, por Dios. Sus largas garras en su mano izquierda llevan acumulados. Acá está lo que dice Gise, presta atención. 909,60 centímetros, casi un metro. 909 de largo, de largo. 909,60 centímetros, casi un metro. Casi un metro de largo, bien. Sí, pero pudimos descubrir que la del dedo pulgar es la más larga de todas. ¿Saben por qué? Porque superó los 2 metros de largo. ¡Qué asco! ¿Qué dedo? El pulgar, el dedo gordo, ¿es? Sí. Claro. Bueno, 2 metros de largo esa uña, chicos. O sea, ¿sabes ahora, lo que ahora... le deben doler los dedos? No, pero ahora, mira, ahora yo les voy a buscar la foto. Las tiene sobre una mesa y las tiene enroscadas, chicos. Se las enrosca como una serpiente. Así toda enroscadita, enroscadita, enroscadita. ¡Uah! Dios mío. Y el dedo no se le nota porque de, como que le crece... Como algo grosso, ¿viste? Como algo grueso. Terrible. Para, a mí me sonaba raro lo de los centímetros a metros. Si son 900 centímetros... No, 909,60 centímetros. Bueno, son 9 metros. De centímetros a metro. De 900 centímetros. Tengo acá la tabla. Es un metro. A ver. Chan, 9 metros es una locura, me parece. No, 900. 900 centímetros. Son 9 metros. Y bueno, puede ser, no sabés lo que es la foto, chicos. Está arriba la. Por eso le digo, me tiene parecía. Las cinco uñas arriba de la mesa. No, no. O sea, no. Y la mano así. Claro, porque... y aparte, al crecer, la uña, claro, se va enroscando. Y se enrosca, entonces... no sabés lo que es. Ahora les voy a mostrar la foto yo. Bueno, entonces estamos hablando de 900 metros. 9 metros. Y pará, y la de los 2 metros, entonces. ¿Pero decía 2 metros? Sí, la del dedo gordo. Dice. La del dedo gordo, 2 metros. Ahora vamos a chequear entonces. Bueno, muy bien. Así que, nada. O sea, obviamente está bien de salud este señor, pero rompió el récord Guinness en coso. En la longitud de las uñas. En el largo de las uñas, claro. Qué terrible. A mí se me hace... ¿Viste cuando cuando tengo muy largas las uñas? No tanto, ¿no? Pero te las cortás, después como que te duelen los dedos. Pero ¿te imaginás esa persona con eso? Qué incomodidad, ¿no? Ay, por porque, favor. Escúchame, o sea, no podés agarrar nada con esa mano. Acá lo estoy viendo. ¿Lo tenés ahí? Es terrible, ¿viste? No. Mostráselo a Gise. A ver. Ay, no, qué asco. A ver si ese es el que vi yo. A ver, mostrame. Sí. Sí, ese. Es ese. ¿Quién hace? ¿Cómo hace con la mano ese tipo? No es terrible. Terrible. Bueno, es igual de un metro, ¿eh? Sí, un metro y pico. Pero de los pies, ¿dijiste 9 metros? No, de los pies no, solamente de la mano izquierda. No tiene 9 metros. No. Por eso, para mí es un metro. Si él debe medir, ponele 1,65. Por eso. Más o menos, de altura. Para mí está mal la cuenta, Gise. Para mí es 1 metro. Bueno, no sé. Y 2 metros la del dedo gordo. No sé, es un asco igual. Sí, total, sí. Pero bueno, creo que tenemos mal la cuenta, pero no importa. O sea, para mí es un metro, por lo que decía la noticia. Pero ¿viste lo que es? Es totalmente horrible. No, es tremendo. Chicos, si pueden, al que está del otro lado, escuchando Inadaptable, le decimos que busquen la foto porque... Sí, es todo, aparte todo enroscado. Pará, porque eso le va creciendo y se va enroscando. Se va enroscando solo, claro. No, impresionante. Bueno, vamos con la tercera y última noticia inadaptada. Dale. Escuchen esto. Borracho, se equivocó de casa y se acostó en la cama de la vecina. Ese no era ningún borracho, perdón. Ese lo hizo a propósito. Olvídate. Ocurrió en la localidad paraguaya, ¿sí? De Presidente Franco. Claro, encima Paraguay, que sabemos la intensidad de los... O de los... Sí. De las chicas, sí. De ambos sexos, sí. Sí. Acá, bueno, esto ocurrió así. Un hombre borracho, aparentemente, se equivocó de vivienda y entró a la habitación donde estaba durmiendo la vecina. Trambólico. O sea, la dueña de la casa. Y se acostó a su lado. Mirá. Pero ahora yo me pregunto, porque acá después entra en escena otro muchacho que me pregunto, flaco, si no estabas durmiendo con tu esposa, ¿dónde estabas? Me hizo volar. Pero viste que no son como los japoneses que se arman aparatos y qué sé yo cuando están solos. Se meten de una de la vecina y ya está. No, yo no entiendo igual tampoco cómo entró a la casa. Y bueno, porque se ve que no hay inseguridad y duermen con la puerta abierta. Claro, se estaba con la puerta abierta. ¿No? Y sí, entró. No sé. Mientras la estaba acariciando, no, escuchen esto. No. Mientras la estaba acariciando, apareció el marido. Hola, ¿qué tal? Le dijo. Que junto con algunos vecinos. Y se prendieron. No. Y se armó. Que se armó la rosca, ¿no? Trombólico. Es trombólico. Y él me pasó por arriba y yo le pasé. Y el puente hizo blon, no sé. Como esa vez, tirá la magia esa. Ahora bueno, no. Muy bien. Entonces, ¿saben qué hicieron? ¿Qué hizo el marido y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Le pegaron una buena paliza. Entendí, le pegaron una buena. No. Le pegaron una buena felpeada. Y el marido, buena... pero el marido yo no sé dónde estaba, chicos, porque acá entra en escena llamando a un par de vecinos. Se habrá equivocado el marido y habrá ido de la otra vecina. Claro, no sé. Habrán hecho cambiazo. Habrá salido el cambiazo acá. Se cruzaron acá, ¿no? Así, uno fue para una casa y dijo, esta noche intercambiemos. Y uno fue para un lado y el otro para el otro. Y, claro. Y todos los dos borrachos, ¿no? Y seguro. Por ahí eran amigos, esos, ¿no? Esos arrancaron a las 6 de la tarde también. Sí, seguramente. Bueno, acá lo que pasó que es, bueno, el protagonista de esta historia, que es el borracho, contaba con orden de captura. ¡Oh! Desde hace 15 años estaba prófugo de la justicia, chicos. Ay, por eso cambió de casa. Sí, me imagino que sí. Pero en este caso lo estaban buscando por homicidio. Ah, tranqui. Así que señor. Tranqui, borracho, se metió en la casa de otra pareja, se acostó con la mujer, la acariciaba. No sé qué intenciones tenía, pero el muchacho estaba... O sea, buscado por la policía hace 15 años, tenía que un pedido de captura... Y no, nadie lo atrapaba. Y el tipo estaba muy campante. ¿Qué era? No, a ese sí hay que apagarlo. Borracho por la calle, metiéndose en la casa de otros vecinos. Pero bueno, se comió una buena paliza, ¿eh? Y bueno. Bueno, a través de este hecho, obviamente, la policía llegó rápidamente por la paliza que los vecinos y el marido le habían pegado a este sujeto. Y se lo llevaron a la policía y lo dejaron preso. Claro, ahí lo encontraron. Vos fijate lo que le costó la equivocación, porque terminó sí. Lo terminaron encontrando. Terrible. Pero pará, encima, bueno, más allá de la equivocación esta que fue grave, se 15 años sin encontrarlo a la policía y que te encuentren porque estás borracho en la casa de una vecina. Y bueno... O sea, se hizo justicia. Claro, se hizo justicia. Tendría que haber sido peor, ¿no? Sí. La paliza para este muchacho. Pero por, bueno. Por las dos situaciones, por el homicidio y por tocar a la vecina. un loco de la guerra. Y bueno. Bueno, muchachos, esto fue todo hoy, miércoles 2 del 12, acá en Inadaptados, en esto que fue lo más inadaptado de la web. El internet, ¿qué quieres bajar una rola? Quédate ahí, que después de un temita musical seguimos con más Inadaptados. Bueno, muy bien, 36 minutos pasaron de las 21 horas. Qué lindo que es estar acá en esto que se llama Inadaptados por la Vox 102.9. Acuérdense que solamente nos quedan dos programas, así que mucho cariño, más cariño que desde el que nos vienen dando, desde que nos vienen dando todos los miércoles, ¿no? ¿Cómo sería? más cariño. Del que nos vienen del dando. Del que nos vienen dando, ahí está. Más del que nos vienen dando miércoles a miércoles. Ahí va. Quería decirlo pausado y bien, pero me salió pausado y mal. Así que estamos en el horno. Igual te queremos, Maceira. Te queremos y te aceptamos. Yo soy así ya, chicos. O sea, no pueden cambiar mucho más. Bueno. Como dice el tema de los inadaptados del final, ¿y qué querés? ¿Qué lo que hay? Así que bueno. Bueno, la consigna vamos a repetirla para todo aquel que recién se conecta. Ahí va. Y es, ¿a qué hora se empieza a brindar en las fiestas? Por ahora va ganando el horario de las 18 horas. 18 sí. horas. Después viene 18:30 Marianito, 19 horas Gise. Y 22 horas Eva. Así que a ver quién ¿a qué hora arrancan? ¿A qué hora arrancan, no? Y a ver quién es el que gana hasta las 23 horas que estamos acá en Inadaptado, a ver qué horario gana. Bueno, exactamente. El horario que gana voy a cambiar mi horario, voy a empezar a tomar ese horario. Siempre sí, hay que seguir al rebaño. Cada uno tiene que hacer lo que sienta. No, yo me juego por toda la gente que escucha Inadaptado. Bueno, muy bien. Así que escúchame, repetime las redes sociales y el WhatsApp para que nos manden mucho cariño. Seba Maceira y sus Inadaptados guión bajo, Guille Martín Fox y el WhatsApp 116-470-47. Dale, mandanos un audio que queremos escuchar tu voz y si no, podés participar en nuestras redes sociales con un simple comentario que ahora en un ratito lo vamos a estar leyendo acá en vivo. Y ahora quédate ahí porque vienen las mejores entrevistas que vivís acá en Inadaptados de la mano de Marianito Giannoli. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, llegó la hora de la entrevista con ella. Ella es morocha, es actriz, es simpática, es compañera, es con de todo. Es graciosa. Es graciosa. Es actriz de teatro, de televisión, de cine, de cortometraje. Trabaja en Radio Nacional hace como 30 años. ¡Qué grande! Se fue al exterior con el marido a hacer una obra de teatro, creo que a Suiza. Sí. Hoy al comienzo del programa decíamos, qué locura, ¿no? ¿Cómo fue la traducción ahora de esa vamos obra? Ahora le vamos a preguntar. A preguntar de la obra, pero quiero un fuerte, pero extremadamente que tiemble la gigante, voz. Sí. Que tiemble la voz. Le damos un fuerte aplauso a la señora Viviana Salomón. ¡Hola, Vivi! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme a Inadaptados. Y yo, como soy una inadaptada, puedo participar del programa. Por supuesto. Le vamos a preguntar a Viviana, ¿a qué hora empieza a brindar? Sí, 24 y 31. Yo, como viste, no realmente no bebo demasiado. Brindo a las 12. Muy bien, bueno. Está muy bien. Muy sana, a la hora, Vivi, del brindis, ¿viste? Porque en realidad no me gusta tomar mucho alcohol. Y lo único que me gusta es la sidra, y como me empiezo a reír y no puedo parar y me da sueño, brindo a la sidra. ¡Ay, te quiero! Yo también quiero. Vivi, contanos, contanos un poquito a los oyentes. ¿Cuándo arranca esta hermosa carrera que hiciste, que estás vigente todavía, que tenés mucho, pero mucho por delante? ¿Cuándo arrancás a estudiar teatro? Yo arranco muy chica, a los 5 o 6 años en el Labardén, sí, con un maestro excepcional como fue Ariel Bufano. Después, cuando terminé, digamos, el ciclo de arte infantil, digamos, hice un lapso y a los 17 retomé los estudios de teatro y debuté profesionalmente a los 18. Sí. O sea, hace un largo, largo, largo tiempo. Tampoco tan largo. No, no creas, ¿eh? Yo engaño. Yo engaño bastante. Estás hecho una diosa, Vivi. Te quiero. Sabes lo que te quiero. Yo también. No, en realidad te quería decir que el viaje fue a Suecia. Ah, Suecia. Sí. Y fue en el año 92 y fuimos elegidos por el Instituto Sueco de Cultura por los 500 años del descubrimiento de América. Y hacíamos un espectáculo de humor que se llamó Colonizados. Y yo dije, ¿quién nos va a entender? Claro. Cuando lleguemos allá, y para nuestra sorpresa había una colonia latina inmensa y muchos suecos que también hablan en español, así claro, que fue maravilloso e inolvidable, te diría, fue algo fantástico. ¿Y cómo fue, ni bien salís a escena, fue lo mismo que cuando salís acá en Argentina, o tenés como una doble presión por estar afuera? Mira, tenés como una doble presión porque no conoces a nadie, porque no conoces la repercusión que puede tener el espectáculo, y obviamente, como siempre me ha tocado a lo largo de los años, siempre me toca a mí romper el fuego, o sea, empiezo yo el espectáculo. Y yo dije, ¿quién me va a entender? ¿Qué va a pasar? Y cuando se levantó el telón y vi, porque era en un anfiteatro, era inmenso, en Uppsala, estaba lleno de gente y me empezaron a temblar las piernas, pero no la voz. Claro. Y yo dije, bueno, a pisar y que sea lo que Dios quiera, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, maravillosa. Qué bueno. Y sí, divino, la verdad que nos divertimos mucho, porque me echábamos cosas políticas del momento con todo lo que era la historia de Colón buscando a la reina para que le bancara el viaje, llegar a hacer el viaje, el descubrimiento, bueno, todo. Y fue, la verdad, excepcional. Una gran repercusión tuvo. Qué bueno que es salir afuera, y porque estás representando a la Argentina en realidad, y es un mérito doble, y tu marido también es actor. Mi marido era el autor y era actor dentro del espectáculo. Claro. Hacíamos más o menos 12 personajes cada uno y un compañero que era el que, Julio Viñas, que era el que hacía el Colón, hacía Colón. Y el espectáculo lo dirigió Pocho Mitchell, mi marido es Luis Albano y bueno, y yo. Claro. Así que la verdad que lo disfrutamos enormemente y son esas oportunidades únicas que se te presentan en la vida. Y me acuerdo que yo dije en varias oportunidades, yo para menos de un público no trabajo. Y era claro. En ese momento íbamos, estábamos acá en Liberarte y nos habían dado un horario medio... viste, difícil, un domingo a las 7 de la tarde, sí. Y dijimos quién va a venir, pero la gente venía, no tanto como uno hubiera querido, pero dentro de ese grupo estaba la gente de cultura de Suecia. Claro. Y yo, nosotros siempre trabajamos como si la sala estuviera llena. Sí, fue, sí. La verdad que fue muy emocionante lo que nos pasó. Y son esas oportunidades y posibilidades que se te presentan no siempre. Claro. Así que fue mágico. Ese espectáculo tenía mucha magia, mucho encanto, muy divertido. Porque en general a mí me gusta en teatro hacer humor. Y ahora más que nunca, ¿no? En estos momentos claro. Totalmente, Vivi. Pero ahí está eso de lo importante, ¿no? De que uno nunca sabe quién lo está viendo o quién lo está escuchando y de hacer honor a la profesión y dar todo de uno cada vez que pisa un escenario o en este caso nosotros que venimos a la radio y nos podemos expresar a través de este medio de dar todo de uno para cualquier persona que esté escuchando del otro lado. Seguro, porque es la pasión, es la vocación y uno, viste, tiene que ponerle todo lo que tiene para disfrutar uno primero, porque si vos lo disfrutás, el que te está escuchando o el que te está viendo también lo disfruta. Sí, claro. Entonces es un ida y vuelta. Es la verdad que el teatro es mágico, la radio es mágica. Todas las maneras donde uno se puede expresar tienen ese maravilloso feedback, ¿no? Ese ida y vuelta con el público en general. Entonces uno lo recibe. Yo te quería preguntar, Vivi, bueno, ha sido bastante repetitiva esta pregunta en estos meses, pero tuve la oportunidad de hablarlo con vos, pero quiero que nos cuentes cómo fue esta pandemia al estar alejada del arte, del teatro, que es lo que a vos siempre o mayoritariamente te convoca, y los primeros pasitos para volver a arrancar con eso que estuviste haciendo ay, se me fue el nombre. La de tu madre. Las dos carátulas. Exactamente. Bueno, yo te cuento, en principio los primeros 15 días yo dije, uy, qué bueno, me voy a dedicar a limpiar mi casa, todavía me debo las alacenas, ¿viste? Pasaron 9 meses y odio limpiar las alacenas, sacar todo, bueno. Ya al día 16 ya estaba un poquito inflada, pero igual me quedé guardada en casa, y creo que lo peor es... alejarte de los afectos, de los amigos, el no poder encontrarte, el no poder abrazar, el no poder compartir, que para mí, viste, forma parte de mi vida, sí. La familia, porque, viste, ¿qué más querés vos que disfrutar esos afectos tan amados, ¿no? Sí. Pero bueno, el teatro también, porque quedó cerrada la posibilidad de retomar el espectáculo que estábamos haciendo el año pasado, que escribimos con Silvita Geijo, una genia, una enorme persona y una gran actriz y gran amiga. Entonces, bueno, no fue frustración, porque... digamos que fue un parate general en el mundo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo te reinventás? Afortunadamente, yo llevo tantos años trabajando, haciendo el ciclo de teatro por radio, las dos carátulas en Radio Nacional, que, bueno, se hicieron 3 grabaciones por WhatsApp, Una para el 25 de mayo, una para el 9 de julio y otra para agosto, que es el aniversario de la creación de la radio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso también era como una manera de sentirte vivo. Y después, al pasar las repeticiones, digamos, era como que uno seguía estando en el aire. Exacto. Y después me convocaron hace poco para hacer un radioteatro también en Tecnópolis, un acto de amor muy lindo, de Víctor Agú y dirigida por él, que también fue una caricia para el alma, porque es como empezar de nuevo a retomar la actividad. Y ahora estamos trabajando, viendo de qué manera uno puede encarar de nuevo el teatro, con los protocolos, sí, y viendo también qué posibilidades tiene la gente para ir, sí, porque no te olvides que este año ha sido durísimo en todos los aspectos, sí, en el económico, en el laboral, en el social, en la salud, en todo. Entonces, y aparte me imagino hacer rendir esas funciones, ¿no? Porque no es lo mismo, un teatro más chico, con menos capacidad, con muchísima menos capacidad de la que tiene un teatro chico, y que eso sea solvente para llevar a cabo una función. Me imagino que no debe ser fácil tampoco. No, no es fácil, porque fíjate que el teatro independiente está paralizado y realmente hay mucha desolación, ¿no? Sí. De parte no solo de los actores, sino de los que tienen sus salas. Sí. Y eso también conmueve y duele. Pero bueno, estamos atravesando una situación terrible y bueno, ojalá ahora con que aparezca la vacuna poder salir adelante. Así que bueno, nada, yo estaría dispuesta a ir a una plaza. Lo a sé. Hacer teatro. Sí, tal cual. A mí, claro. Hacer teatro en cualquier parte, al aire libre. Claro, donde sea, sí, porque yo lo disfruto, me divierto, lo paso bien. Y creo que ¿y también hay posibilidades de hacer la de tu madre en ese contexto o ver esa Mira, posibilidad? Estamos trabajando en eso, viendo cómo poder acceder, porque no te olvides que hay muchísimos elencos, afortunadamente, sí, este país y sobre todo las capitales tienen mucho teatro, ¿viste? Acá, bueno, Cava tiene cualquier cantidad de salas, cualquier cantidad de actores, y bueno, a ver qué posibilidades uno tiene de poder en un museo, en una plaza, en donde sea, en alguna sala grande, con los protocolos poder arrancar. Estamos trabajando para eso, ¿viste? Pero tal vez si aparece la vacuna ya... Es otra cosa, es así. Vivi, me contó un pajarito que sos de tentarte mucho. Sí, es verdad. Ese pajarito tenía razón. Claro, tenía la posta. ¿Cómo haces para controlar cuando te viene la risa y tenés que volver a grabar y volver a grabar? ¿Cómo haces? Bueno, te digo, a mí me ha pasado en el escenario tentarme y que me caigan las lágrimas y no poder abrir la boca y no querer mirar a nadie porque digo, no voy a hablar nunca más. Claro. ¿Entendés? Y respiro hondo. Y trato de poner la mente en blanco, pero tengo miedo de olvidarme la letra. Y me ha pasado infinidad de veces, ¿me entendés? Y entonces por ahí hago que lloro. En una oportunidad sí me tenté y me di vuelta. Estaba haciendo una zarzuela y dije que me echan. No me importa, no podía parar. Ya está, ¿viste? Que me pongan la estampilla en la frente, despedida y ya está. Me imagino cómo habrán sido esos ensayos de la de tu madre, que tiene tanto humor y tantos pies para matarte de risa. La peor. Poder sostener. Yo fui la peor. Porque me empezaba a reír, tenía que hablar, el director me decía ya está y me daba más risa. Y yo decía, te pido por favor, sobre todo en las voces de la compañera, era algo que yo no la podía presentar. Mira, desde que la empezamos a escribir hasta el día del ensayo general, yo dije, déjenme reír. Claro. Ahora. Claro, descargar todo para que cuando lo tengas que hacer arriba del escenario no te cause tanta gracia. Y no me tenté, fue un desafío. Impecable, yo te vi. Impecable, pero me he tentado en muchas oportunidades, ¿viste? Estaba trabajando en el Teatro Cervantes, haciendo La Cenicienta, yo hacía La Hermanastra Flaca, y era un elenco divino, la verdad que era maravilloso, y lo pasábamos bárbaro, y cuando retomamos el segundo año, yo me pisé el vestido, que era de raso, venía dando un giro, pero volé y pasé por abajo del arbolito que era la escenografía y no me podía levantar del ataque de risa. No, me muero. Sí, y ya iban a salir las vestidoras, ¿viste? De entre cajas, porque pensaron que me había muerto. Bueno, me levantó mi compañero, que era Pablo Lena, de la cintura, y yo parecía un muñeco, ¿viste? Porque era tanta la risa que no me podía ni levantar. Podías incorporarte. Claro, y entró el hada madrina, en el momento en que nos quedábamos congelados, todos, los del ballet, los actores, todos de espalda, todos muertos de risa. No, fue, te digo honestamente, son momentos inolvidables, porque vos decís, bueno, ya está. También en la radio me ha pasado y te juro que he respirado hondo, de un compañero que se mandó un furcio que fue para la historia, y yo dije, bueno, no hablaré nunca más, pero hablé, claro, respirando y haciendo, porque uno también tiene que pelar a veces la profesional, sí, porque claro, corres riesgo, ya cuando corres riesgo tu trabajo, que en eso pienso, digo, bueno, me tengo que serenar y claro, trato de no reírme. Buscar técnicas de respiración. Sí, todas. Para salir del momento. Decí que en claro, la radio viste que podés salir un poco más aireoso, porque te vas del micrófono, si tenés alguien que te sostenga al lado. Público. El tema es que grabas con público. Claro. En Radio Nacional y la gente te está viendo. Claro. Claro. Y ahí ya no hay defensa alguna. Volvamos a la radio sin imagen, Vivi, con lo lindo que es. Y la radio tiene eso, viste, que la gente te imagina, sobre todo cuando haces teatro, imagina el personaje, solo tiene tu voz. Sí. Claro. Entonces imagina tu cuerpo, imagina el espacio en el que te moves, es maravilloso. ¿Y yo a vos qué te gusta más, el teatro así o esta magia de la radio, de poder jugar también con la imaginación de la gente, ¿no? Porque es como otra cosa. Yo te digo, a mí en general como actriz me gusta todo, me gusta la televisión, me encanta el cine, me gusta la radio, me gusta todo. Yo lo que pasa que en la radio yo puedo hacer, o también he hecho, personajes que en la vida por mi físico, por mi edad, por mi tipo de voz, no me llamarían nunca. Yo, por ejemplo, he hecho la madre de Beatriz Taibo en la radio. Wow. Claro. Cambiando la voz, hecho 100 veces no debo y he grabado la nena chiquita del disquito. O sea, vos tenés otras posibilidades, pero el teatro tiene la magia de poder estar ahí con la gente, que la gente te ve y te disfrute y que vos puedas y vos también disfrutar y ahí pones todo, pelás todo, el físico, la si bailás, si cantás, ¿me entendés? Es otra cosa, cada espacio tiene lo suyo. Sí, obvio. Vivi, ¿con quién te hubiera gustado trabajar y con quién te diste el gusto de decir trabajé con este actor o actriz extraordinario? Uy, yo te diría, tengo en mi haber, me he dado enormes placeres, desde Elena Tacisto, Alicia Verdaxagar, Daniel Miglioranza, Luis Brandoni, Pepe Soriano, qué sé yo, con enormes figuras, Amelia Bence, te podría nombrar una lista, Beatriz Taibo, Doris del Valle, con Gogó Andreu en teatro, haciendo también semimontados, María Rosa Fugazot. Yo he trabajado, te digo, con esta Tincho Zavala, Tino Pascali, Juan Carlos de Zeta. Te podría nombrar un año y medio. ¿Con Alfredo? Con Alfredo Halcones, con uno de los pocos placeres que no pude tener. Sí. ¿Me entendés? Sí. No pude, no se dio. Pero me hubiera encantado. Claro. Con otra actriz que me encanta, Norma Leandro, que me hubiera encantado trabajar con ella también. Pero, viste, a veces uno no puede elegir, te convocan y haces todo con tal de laburar y estás. Y también me hubiera encantado trabajar con Robert De Niro, con Meryl Streep, pero no me convocan, no olvides. Ya, soñemos, Vivi, soñemos. Nunca sabes, ¿no? Claro. Uno nunca sabe. Claro, para actuar hasta los 90 puedes actuar, si estás bien. Hasta la tumba de pasando los 90, claro, a morir, claro. A lo que dé. Claro, lo que sea, hasta de muda puedo estar con tal de verlo. Claro que sí. Bueno, Vivi, acá mirá, yo te voy a sacar un poco de contexto, ¿sí? Yo siempre hago la pregunta, sería la pregunta bizarra. La pregunta. Yo sé, a mí me contó otro pajarito por ahí, que vos estuviste muy campante de asado, ¿no? Situación, asado, mesa, ¿sí? Amigos. Y yo quiero saber cómo estuvo el asador. Si estuvo bien el asador o estuvo mal. Acá, almuere. Yo te digo espectacular. ¡Vamos! Espectacular. Yo te diría que fuimos atendidos como reyes. No, de verdad, desde los papás de Mariano, Gise, Mariano, todos lo hemos disfrutado enormemente y la verdad que estuvo extraordinario y lo disfrutamos muchísimo porque desde que empezó la pandemia que uno no salía de la casa. Así que eso fue... Claro, tremendo, sí, me imagino. Fue maravilloso. Claro, sí, sí, el momento de amigos después de 8 meses de no ver a nadie, ¿no? Es como... también a la vez uno se siente raro, pero la pasa muy bien. Se extrañaba. Se extrañaba, sí, ya. Sí, pero además no sabés la amorosidad y la delicia que fue toda esa mesa y lo bien que lo pasamos y lo disfrutamos y hasta te diría que pasó volando sí. En la tarde, en el día. ¿Va? Muy bien, entonces del 1 al 10 el asador y la atención es un 10. Y si hay un mil. Once. ¡Ay, te quiero! Muy bien, porque te cuento, yo estaba convocado para ese asado, pero no me llegó nunca más la invitación. Nadie me dijo, che, Seba, mirá que hoy es el asado. Era una mesa de sobres. No, lo que pasa es que llegamos a las 10 personas, Seba, y no, claro, viste que hasta 10 se podía nada más. Me dejaron afuera, Vivi. Es que como eran 11, ¿entendés? No, no. Se podía. Yo vi a alguien en la vereda con un pañuelito blanco. Era yo. Es más, si tenía... ¿No me viste con una bolsita juntando los huesos? Sí, yo te vi, pero después te fuiste corriendo. Y claro, porque no quería que me reconozcan. Dice, mirá, Seba de Inadaptados va con la bolsita llena de huesitos. El de los tulipanes, que no vio nada. No quería decir. Pasar esa vergüenza, Vivi. ¿Eh? No quería pasar esa vergüenza. Me fui corriendo. Por eso, viste, no dije nada. Bueno, cuando se pueda más gente, organizamos algo más grande. Bueno, gracias. Claro. Gracias, Vivi, por el tiempo y bueno, en algún asado te cruzaré. Así que gracias por estar acá en Inadaptado. Bueno, gracias a ustedes, chicos. La verdad que... un placer haber estado con ustedes y bueno, les mando un abrazo enorme y vamos a estar, el cariño que pidieron. Gracias. Vamos a estar, acordate que el 23 arranco con el programa, así que me voy de Inadaptados y arranco mi programa. Excelente. Así que toda la merde, ahí vamos a estar charlando más serios, porque este es un programa

gente que donó sangre. Sí. Es muy importante el laburo que están haciendo desde Cruz Roja. Así que, bueno, nada, los invitamos. Hay que llevar algún requisito. Te digo los requisitos. Hay que ir con DNI o otro tipo de identificación. Sí. Hay que estar, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos. Tienen que tener los dadores entre 16 y 65 años. Haber descansado el día anterior y haber desayunado antes de concurrir a donar. Ah, mira. Así que si pesás más de 50 kilos, gozás de buena salud y descansaste muy bien el día anterior a la donación, te esperamos en la Plaza San Martín el día 12 de diciembre, sábado de 8 a 14 horas. Bien. ¿Y tenemos la dirección de la plaza allí? Sí, Mitre y la Plaza San Martín, Mitre y, Mitre y Rivadavia. Mitre y Rivadavia, sí, la catedral, perfecto. Ahí está bien. Toda la gente de Cruz Roja, va a estar mi amiga Diani, también ahí firme para el hospital de... De Solano. Perfecto. Y cualquier cosa, si no, se meten en la página que está toda la información. CRAR G Quilmes, que es Cruz Roja Argentina, Cruz Roja de Quilmes, y ahí tienen toda la data. Otra cosa que me acaba de mandar Diani, que no hay que ingerir lácteos, o sea, desayunar, pero nada de lácteos para donar sangre. Ah, eso es importantísimo. Exactamente. Bien, porque cada uno se levanta y por lo general... Nada de café, claro, con leche, no, sin lácteos. Sin lácteos. Así que, mate. A Diani, que es la coordinadora de salud de Cruz Roja, le mandamos un beso enorme y gracias por todo el trabajo que hace Cruz Roja para la gente que lo necesita. Por favor, ahí los esperamos. Sí, bueno, y ya que está, aprovechar el saludo para los médicos también, que hicieron un montón de laburo increíble. Los bomberos, los del SAME, la policía, bueno, todos. O sea, todos los que están... En esta pandemia, en estos 9 meses que estuvimos metidos adentro, que ellos tuvieron que seguir saliendo. Estuvieron al frente de todo. Al frente de todas las situaciones, ¿no?, que nos fueron pasando a nosotros, así que el aguante para ellos. Ay, escucha, mira, después les dan un desayuno. Ahí en la misma gente de Cruz Roja. Me parece que voy a ir. ¿Donás? ¿Cómo me parece que voy a ir? Vamos por el desayuno. Voy a ir a morfar gratis café con leche. Donás, ayudás al hospital de Solano y encima te dan un desayuno. Impresionante. Bueno, muy bien por la Cruz Roja y a todos los chicos que están haciendo ese laburo increíble. Dale. A ver, ¿tenemos un audio? Dale. Hola, chicos. Les habla Gustavo de Quilmes, escuchándolos como todos los miércoles. Bueno, por la consigna, arrancamos los primeros días de diciembre para ir acostumbrándose. ¡Qué buenísimo! Ya, desde el 20 al 23 empezamos con las despedidas. Claro. Y para la fiesta ya estamos bien entrenados como para cualquier embate de bebida alcohólica. Claro, entonces puede arrancar a las 4 de la tarde que ya está inmune. Sigue. 8 de la noche. Como para tomar algo y todos los días. Bueno, vienen todas las bebidas espirituosas. Muy bien. Qué genio, Gusto. Y bueno, para los 40, capaz nos pegamos una vueltita para saludarlos. Ah, se vienen todos. Chau. ¡Vamos! Se vienen todos. Estamos juntando. Che, vamos a tener que poner mesas afuera. Cortamos la casa. De última, claro, de una. Ponemos mesas ahí y sí. Sí, sí, hay que armar mesas y tipo un lunch, ¿no? Sí. Y después. No, bueno, ponemos una mesa larga y que todos traigan algo. ¿Qué protocolo? ¿Usted sabe lo que se puede hacer? No, pero al aire libre y con distanciamiento sí se puede usar. Lo que hacen no, la usamos la terraza acá. Le podemos usar toda la terraza la gente abajo y nosotros ahí como en el. Que nos vean desde la ventana. Toda la gente abajo en el pasto sentada y nosotros acá arriba como el balcón. Las caras del Pulpo y de Mari son tremendas. Bueno, Gusti, es verdad. Escuchen, chicos, lo que dice Gusti es terrible. Es buenísimo porque, claro, empieza desde el 20 ya. Claro, la empieza a entrenar los riñones. Claro. Empieza a entrenar el hígado. Está una bueno. Una locura, sí, del 20 bueno. al 23, claro, está hasta las manos. Claro. O sea, y ya después el día del 24... Y el primero ya estaría nuevo. Es que es como verdad, para. Porque si no estuviera la pandemia, tenés la despedida del jardín. Sí. despedida de con tus amigos. Es verdad, sí. Totalmente, sí. Despedida de esto. Comes, sí. Y chupás, queda calambre. Sí, después te juntás, sí, la juntada de fin de año con los amigos, la juntada de fin, sí, con los del trabajo, con los del gimnasio, claro. Con los cierres de yoga, por ejemplo, bueno, yo tendría igual, el cierre de yoga. Igual va a haber algunos cierres, ¿no? Sabemos que los bares o los lugares para comer están abiertos a las 2, 3 de la mañana. Así que yo, sí, creo que las despedidas se van a hacer igual, ¿eh? Van a estar menos, con menos gente, pero van a estar. Sí, a mí igual se me pincharon bastante, digo, por ahora no, viste, yo a esta altura estaría, sí, estaríamos, yo ya hubiésemos organizado como 3-4 comilonas, sí. Y no, no, no, en el jardín todavía no se habló absolutamente nada. Y yo creo que no, que este año muchos docentes van a optar por juntarse en casas, ¿no? Por ahí, en la casa de uno, en la casa del otro. No lo creo, que no hay onda, me parece. No, no, por el según tema del cada cuidado. Claro, según cada. Porque si no, ya a esta altura las maestras están, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí, eso. Sí, yo creo que en todo ambiente está como pasando eso, ¿no? Como igual está como un poco pinchado, ¿no? Eso de las despedidas por ahí, es como que sí, no, como no, no, no hay mucha hablando. Onda, me parece, no se está hablando mucho. Este año como que queremos que termine sin festejos, sin nada, pasemos al que viene. Pero bueno, acá, qué genio Gusti, gracias por mandarnos ese audio tan hermoso y brindarnos ese cariño. Y el miércoles te esperamos, por supuesto que sí, venite, pasate, así nos saludás. Y nada, dale tranquilo, no empeces el, te aconsejo que no empeces el 20. Capaz que empieza el miércoles que viene, acá. Arranca acá a entrenar. A entrenar acá, claro, empieza con nosotros, a tomar algo, claro, claro. O sea, ya empezamos de, claro. Pobre, no lo metan en el compromiso, te gusta. No, pero bueno, qué sé yo, capaz que quiere traer algo y no va a tomar. No, chico, le vamos a decir que no. Le vamos a romper el hígado nosotros, después nos va a decir inadaptado, me hizo escabiar. No, no. Bueno, no. tenemos muchos mensajes. Vamos a leer lo de la consigna de hoy. Tenés tiempo todavía. Mira, vamos a estar. Ahora vamos a ir leyendo algunos. Pero si vos querés jugar, la consigna de hoy es: ¿a qué hora, sí, como nos dijo nuestro amigo Gusti, se empieza a brindar en la fiesta? Por ejemplo, Gustavo acá empieza desde la semana del 20. Semana del 20. Así que, bueno, y después dijo que arrancaba más o menos 20 horas. Claro. El día de la fiesta. Así horas, que dale. 20 horas. Bueno, a ver. Decinos las redes sociales, Marian, y después largarme algunos mensajitos de Facebook. Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, Guille Martín Fox en Facebook. Y acá tenemos Luis Héctor García, Luisito de la Gente. Luisito de la Gente. En la primera quincena, en las despedidas y la noche del 24, sí, mientras hago el asado, pero sí, tengo un límite. Ah, tiene, dice, un límite. Perfecto, está muy bien. Mi señora. ¡Ah, la señora lo tiene cortito! Claro, no, la señora. La señora dice, bueno. Acá dice... Mirá que Luisito... Luisito toma, ¿eh? Sí. Ah, viene entrenado ya. Y no, viene del campo. Él es del campo, claro, es así... Toma damajuana de vino como loco. Claro, está... Espera, ¿dónde siguen era vendiendo que las damajuanas? Sí, enterriano, entonces... Santa Fe, ¿no? No, sí, me acuerdo ahí, ahora, pero ahí. Toma, Luisito. Sí. Mirá que encima Luisito te hace unas comidas que te, sí, chupan los dedos. ¡Qué rico! Terrible. Bueno, acá tenemos a Adriana Litau. A ver. A las 24 se brinda en conjunto y por todos, obviamente. Pero a esa hora ya brindamos como 12 veces. Ah, ella, claro, venía de temprano. Claro, de, o sea, bueno, viene y de temprano. Calculamos más o menos 20 horas. Claro. Que viene tomando de las 20 horas. Acá igual que Gustavo. Eduardo Eltano Rossi, creo que es. Sí. Y no sé, cuando pinte la hora exacta. Ah, cuando pinte. Cuando pinte. Cuando pinte. Claro, cada uno de mí te dice, vamos a brindar. Y ahí Mabel Gutiérrez, me parece que va a ser la ganadora. A ver. Yo ya arranqué. Ah, no, pará. Como ¡ay! Que nadie le avisó que todavía no arrancaron ya la fiesta. Ya arrancó a tomar, Mabel. Ella ya arrancó. Ganó, que arrancó, nos rompió el récord a todos. ¡Ay, qué susto, Macei! Blanca Estela Acevedo, ¿qué dice? Desde que tengo uso de razón, o sea, después de abrir los ojos. El 24 y el 31 abre los ojos y empieza a tomar. Nos ganó. Ah, sí. Se levanta, desayuna con a un... A la mañana, chicos. Con un ananafis. Sí. Con una sidrita. No, imagínate, pues claro, acá hay gente, en el estudio hay gente que no toma, así que imagínate, está diciendo a la mañana. Están, claro, indignados, que no pueden creer cómo una persona se levanta, creer, claro, y dice, ¿sabe qué? Me abro una sidra. Che, no me hagas un café con leche, dame un vaso de huevo, claro, dame un tequila. Bueno, Eva Torres. A ver, Eva. Depende, sí, a la tarde, seguro. Ah, ¿viste? Otra tarde que arranca a la tarde-noche, 18 tarde horas. Tarde-noche a las 18. Mirá cómo viene, bueno, mirá, ese horario, viene ganando. Nuestro amigo mexicano. Sí. Archis. Archis desde temprano. Tiene que mandar un audio con el nombre. Desde temprano. La gente, yo desde estoy temprano. Sorprendido con lo que causó esta consigna. Yo no arranco tan temprano. La gente arranca temprano. Muy temprano arranca. Sí. Más temprano de lo que yo me daba, digo, bueno, si voy a arrancar temprano, para mí temprano es las 6 de la tarde, pero estamos leyendo... No, gente que se levanta y desayuna con sidra. Claro, ¿no? Terrible. Es mucho, me parece. Es un poco excesivo. ¿Tenemos algo más? Tenemos... ¿qué tenemos? De Facebook ya está, vamos al Instagram. Dale. Corazoncito. Corazoncito. No puso el horario. Ella y acá More-Gianoli. Mi amor. Se empieza a las 22 horas. A las 22, dice. Mira la chiquita. Bueno, pero con sidra sin alcohol. Lo que para pasa vos, que en la familia de More, son de tomar mucho. ¿Sí? Sí. Son de bueno, tomar quiero mucho. Comunicarte que vos sos el papá. En la familia de por parte de la madre. No sea mal. Pero no aclaré, no. Que oscurece. Son de tomar bien. Claro, bien, o sea, pero igual... Como Luisito, sí, como... en Santa Fe, toman, le gusta tomar, o sea... Con el asadito. No se pone borracho ni nada por el estilo. Con el asadito, tranquilo. Pero les gusta, son de tomar y de disfrutar el fernet, el vino. El trago que hay, claro. Sí, sí, terrible. Bueno, muy bien, entonces. Un beso, More. Un beso a More, que... Sí, bueno, ella arranca a las 22, pero me imagino que More vos y ella alcohol, empieza a brindar con gaseosa. Gaseosa, creo que toman esa sidra para bebés también, More. Para bebés. Adolescentes. Para los niños. Para los niños, claro. Para los niños. La chiquita te va a sorprender en cualquier momento. Sí. Bueno, muy bien, ahí leímos todos los mensajitos, chicos. Gracias. Gracias por participar en nuestras redes sociales. Gracias por hacernos escuchar sus voces. Estamos muy contentos de hacer este programa por la Vox 102.9 y esto que es Inadaptados. Ahora, quédate ahí porque vamos a ir a lo que es plataformas, cines y series con... la sucesora de la enana feudal, la señorita Gisela Culo. Si te querés enterar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series, cine, te recomendamos cine. Inadaptados. ¿Por dónde? Por la Vox 102.9. Con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Acá ¿qué estamos. Tenemos hoy? ¿Qué trajo? A ver, ¿qué nos trajo? Hoy tuvimos un par de problemas técnicos, chicos. Se me está complicando con la computadora, con la impresora. Se hoy tildó, todo a mano. Se tildó todo. ¿Viste cuando tenés un día complicado? Es una tras la otra. Y decís, hoy no me falles. No me tendría que haber levantado. No me falles, impresora, te falla. No me falles, computadora, te falla la computadora. Así que hoy fue teléfono y a manito. Mi letra no es de las mejores, así que con paciencia y con amor, hoy vamos a hacer esta sección de Inadaptados. Y decir que no tuviste ningún Zoom ni nada raro de eso, ni de esas cosas raras, porque si no, teléfono también. No, Mariano tuvo que hacer un videito para el jardín, así que cumplimos con el videito para el jardín. Bueno, pero eso lo hizo con el teléfono. Sí, por suerte, porque si era con la computadora, lo igual tenía que decir, mirá, es una producción, tenía que decir, acá los vamos a esperar. Terrible el video que armaste. No, bueno, pero pará, con fondo verde, cosa de poner cositas atrás, hay toda una producción ahí de las señas. Cada seño dice una frase, una oración o algo. Una locura. Claro, y yo, que soy la productora de viste como Diego Maradona, que tiene todo el nombre registrado, qué sé yo. Bueno, sí, yo soy acá la productora de Mariano Gianoli. Serías como, pará, ¿cómo se llama el de Diego? Hoy me lo nombraron ustedes. ¿Cómo se llamaba el muchacho que estaba? Morla. Morla, vos serías el Morla. Soy la Morla de Mariano Gianoli, yo. La Morsa. La Morla. Si hay algo a lo que no me parezco es una Morsa. Con 1,44 m y 44 kilos que peso, lo menos que soy es una Morsa. Ardilla, ratita, todo lo que quieras. Pero Morsa, estamos al horno. Ardilla. Haceme la ardillita. En fin. Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Ay, la morsa de Mariano. ¿Lo tenés a George Clooney? Y dale, no par. ¿Lo tenés a George Clooney? Sí. ¿Lo tienen? Bueno, a mí me encanta George Clooney. Salió una peli que se estrena el 23 de diciembre. O sea, te traje un super estreno. Miércoles 23 de diciembre. Cuando arrancamos nosotros. La fiesta. Exacto. El día que arrancamos nosotros, querido. El día, claro. Bueno, no. Me mandó un WhatsApp, me dijo si me sacaba una nota en vivo. Estamos como Valeria Lynch y claro. Patricia Sosa, que hacen el mismo día el streaming. Bueno, claro. Una cosa así, valga las diferencias, ¿no? Bueno, el tema es así. Sale una peli que se llama Cielo de Medianoche. ¿Sí? Está protagonizada y dirigida por George Clooney. O sea que se lanzó como director. ¿Qué pasó? Nada. Seguimos. Bueno, ¿y de qué se trata la peli? George Clooney protagoniza esta película y hace de un científico que está atrapado en el Ártico y que busca advertirle a un equipo de astronautas sobre la misteriosa catástrofe que azotó a la Tierra. O sea, aparentemente hay una catástrofe en la Tierra. Medio ficción sería, ¿no? Es ficción. Y aparentemente no queda nadie, o muy pocas personas en el planeta. Entonces, lo que tiene que hacer George Clooney es tratar de comunicarse con una nave espacial que hay astronautas y es lo único, realmente, los únicos indicios de vida que hay de todo el mundo. Sí. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de comunicarse con ellos y, obviamente, lo que puede pasar en el Ártico, ¿no? No hay, o acá, cuando no tenés conexión, no encuentra conexión y demás. Entonces, tiene que encarar toda una travesía para llegar a una antena y desde ahí mandar este mensaje y comunicarse con esa nave espacial. Va a estar media flashera, te digo. Re flashera. Sí. Mucha nieve, mucha sí. caminata, mucho. Así que bueno, esa es la peli que está por salir el 23 de diciembre. La protagoniza George Clooney con Felicity Jones, Kyle Chandler y David Oyelowo. Bien, ¿y cómo entre se llamaba? Mi letra y mi. Cielo de Medianoche se llama por Netflix. Ah, mira. Qué raro, igual. Cielo, ¿no? De Medianoche. Es un nombre como para. Por. Cielo de, pero la Antártida es la no es de, bueno, no sé. No, Cielo de Medianoche como que el nombre te tira para pensar como para otro lado, ¿no? De lo que, como sí, no por ahí una ficción, sino como y algo. Y es re flashera la película. Y va a ser media flashera, claro, por sí. Eso digo, no pega por ahí el título, no te lo imaginas con la impronta que va a tener la peli, ¿no? Claro. No, así es medio rara. Vamos a ver qué sale. Está todo raro últimamente, señores. Bueno, 2020 de ciencia ficción. Así 23 que de diciembre ahí. 23 de diciembre sale. Netflix, ¿no? Se estrena en Netflix esta peli que está protagonizada y dirigida por George Clooney. Así que muy vamos bien. A ver qué tal. Es la porque es la primera que va a dirigir o tiene. Tengo entendido otras? Que sí. No, la verdad es que no lo sé, pero está como arrancando, destacado, ¿no? Que la dirige él, así que aparte dirigida y protagonizada no es lo mismo, o sea, tener un director que una sola persona dirija y protagonice la película es otro laburo. Claro, sí, es importante. Importante, por eso te digo. Así que debe tener mucho de él. Y es interesante, está como prometedora. Netflix como que va a ser el boom de este fin de año. Muy claro, bien. Sí. Bueno, y por otro lado les traje una serie. A ver. Que no sé si la habrán escuchado nombrar. Se llama La Valla. Es una temporada de 13 episodios. Y ahora este último tiempo salió como mucho a la luz porque aparentemente muchas críticas la relacionan con el tema que estamos viviendo de la pandemia. Se estrenó el 10 de septiembre. Se grabó antes de la pandemia. Y se retrasó su estreno por todo este tema de que nos trajo del tema del coronavirus. Medio como que se adelantaron, ¿no? Lo que iba a pasar, ¿no? Como una ¿cómo es la palabra? Exactamente, como que vaticinó un poco lo que iba a pasar con la pandemia. Una predicción, con el coronavirus. Es una serie que está ambientada en España, en una realidad futura en el 2045. Sí, en donde la destrucción de los recursos naturales y las políticas y regímenes dictatoriales, como estamos hoy, con la trabalenguas, se instalan a partir de un virus que hubo en España y sí. Que desata la Tercera Guerra Mundial y divide a la ciudad en dos regiones, divididas por una valla, ¿sí? En un sector, en el primer sector, en la primera región, está toda, digamos, la élite, el gobierno y todos los privilegiados. Y en la otra zona están los otros, que vendríamos a ser nosotros, digamos. Claro. El tema es que ante estos regímenes dictatoriales, la gente que está del otro lado de la valla supuestamente les prometen que tienen que retenerse en esas leyes y en esas no me sale la palabra, digamos, estar como bajo las órdenes de los de la otra zona, pero resulta que los de esta región se dan cuenta que si no pasan la valla no sobreviven ante estas circunstancias. Claro. Y es un poco, hay como muchas críticas que lo hacen, ponen como un paralelismo entre todo lo que sucedió con el virus y con el coronavirus y el aislamiento y el tema de la caída de la economía mundial y demás. Y hay como un paralelismo ahí con esta serie que se grabó en enero de este año y que se estrenó en septiembre, el 10 de septiembre de 2020. Así que es una propuesta interesante, yo no la vi. ¿Cuántos capítulos tiene? Son 3 episodios, es una sola temporada. 13. 13. Exacto, 3 episodios y una sola temporada. El reparto está Olivia Molina, Eleonora Wexler, que es muy interesante también, que está ella representándonos ahí en esa serie, Ángela Molina, Unax Ugalde, entre otros actores, así que también llamó la atención que esté Eleonora representándonos ahí en esa serie, que es totalmente española y está totalmente grabada allá en España. Muy buenas, están buenas. Hoy me anoté porque siempre, si no, ando preguntando. Viste, te traje dos de Netflix para que no me digas, ¿de qué? ¿De Flow? Yo tengo... de Flow no la puedo ver. Yo tengo otra de Netflix. A ver. A ver cuál empezaste. Yo te digo, te voy a decir la mía. La Reina del Sur. Ah, ya la vi. ¿La viste? Buenísima está, sí. Sí, ya la vi. Muy larga. Y pero esas son todas largas. Las del narcotráfico, las que se dedican a las series de narcotráfico por lo general son largas. Yo me vi El Señor de los Cielos. Tiene, chicos, cada temporada tiene 100 capítulos. Oh, Dios. Sí. Pero eso lo tienen que mirar. Son 5 temporadas, me lo la vi toda. Lo tienen que mirar antes, o sea, si ves que te va a hacer muy larga. Yo ya me empecé a adelantar. No. Él hace porque... eso. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Pero cómo puede ver una serie así? No. ¿Para qué ver una serie? ¿Para qué se ve una serie, chicos, si no me voy a comer los capítulos? Yo me los devoré. O sea, he visto, no sé, 13 capítulos en el día del Señor de los Cielos, así. A ver, la serie La Piloto, que son 84 capítulos por temporada, hay mejores actores. En esta... La Reina del Sur es buena. Hay actores que son malísimos. Pero la mayoría de los actores que hay ahí, Marian, son los que actúan en toda la serie de los narcotráficos. Vos ves El Señor de los Cielos y están los mismos actores que están en el Pablo Escobar y son los mismos que están en La Reina del Sur y son los mismos que están... Como que tienen un cartel en la frente que dice actor narcotraficante. Sí, claro. Sí, porque son muy buenos haciéndolo. O sea, cada uno cumple un papel muy bueno y la actora principal de La Reina del Sur actúa muy bien. Sí. La actora. Y yo estoy viendo otra también que es muy similar, que viste que te van recomendando, ¿no? Sí. Te van recomendando. Por lo que ves. Se tentó la Susi. Sí, no puede parar, no puede parar. Hablar esta. La actora. Se le caen las lágrimas. Hoy tuvimos a la actora Viviana Salomón, no puede. No sabe ni hablar, mirá que me viene a cargar. Se le caen las lágrimas. Ay, Dios mío. Hablo mejor. Bueno, así que tenemos estas dos más la... Ahí está. La que estoy mirando está muy buena. A ver. El preso número uno. Me parece... Está buena. ¿De qué es? Es un presidente, ¿sí? Un campesino que llega a ser presidente. Y bueno, en el medio hay... O sea, no es totalmente metida al narcotráfico, pero bueno, hay un mafioso que es narcotraficante que quiere comprar a campesino, claro, que se está postulando para ser presidente. Él gana, le dice que no al narcotraficante, se empieza como a gestar ahí una cosa de violencia, claro, ¿viste? Todo. Después hay otro bando, como siempre, como políticamente hablando, y le hacen una maldad al presidente y va preso. Mirá. Y lo llaman el preso número uno. Después, bueno, pasan muchas situaciones y ¿Y la terminaste de ver? No. No la terminé de ver, pero bueno, está muy buena también. Está buena. Hay una trama entre media, como que hay muchos actores de La Reina del Sur, muchos actores de la... Viste que eso tiene también. Cuando mirás una serie, los actores te van llevando a otra. Yo, por ejemplo, cuando vi, no sé si era Vis a Vis, también. Bueno, Vis a Vis no es de La Casa de Papel. De la casa... Claro, sí, pero claro, yo... la que era Nairobi, ¿no? Nairobi. Sí. Y te va llevando, una serie te va llevando un poco a la otra los actores. Sí, aparte lo que tienen esas series, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me gustan esas series. Entonces, te ves una y cuando vos las terminás de ver, te recomiendan la otra que es similar. Claro. Entonces, sí, bueno, me pongo a ver esta. Si es similar y me gusta, ya sé que me va a gustar. Y bueno, y así. Y esta, El presidente queda preso varios meses y bueno, también se le ocurren cosas, ¿no? En las prisiones, lo quieren matar, serie. No transás y te quieren matar. Claro, y así que y bueno, se va armando algo lindo. Así que bueno, ahí tienen La Reina del Sur. Repetime las tuyas, Gise. Cielo de Medianoche, peli. Con George Clooney, La Valla, serie de drama ambientada en España. Sí, acuérdense que la primera, la de George, se estrena el 23 de diciembre. Y si no, se pueden también poner a ver El Preso Número 1. Ahí está. Así que Netflix también. Netflix. Bueno, todas. Hoy fue día de Netflix. Todo Netflix. Así que... Lo que hay en casa. Bueno, muy bien. Ahora cerramos nomás, dale. Dale, esto fue Pelicine. Y series por acá Inadaptados. Dancing with myself, oh, dancing with myself, oh, dancing with myself, oh, dancing with myself. Bueno, muy bien, a ver, estamos en la 22:39, chicos, qué locura, justo. Hoy venimos con los horarios impecables. No, impecable, aparte terrible porque pasa volando la hora. Y se pasa rápido. Escúchame acá, Carito García, le mandamos un beso grande, nos está escuchando. Sí. Besos a toda su familia y nos dice, que miren Gambito de Dama. Decirle que la mire allí, sé que está buenísima. Miniserie y está genial. Así que le tiro el dato. La voy a anotar. Le tiro el dato a toda la gente. Ahí bueno, va. Ahí. Gambito de Dama. Gambito. Así me dijo que se llama. Gracias por la recomendación. Así que bueno, gracias, Carito. Y bueno, un beso enorme. Y a toda la familia también. Muy bien. Bueno, ahora quédate ahí porque vamos a vivir todo lo que en esta sección. Nos lleva y nos trae. Y no, nos lleva así a viajar por el mundo con melodías, con música. Ah. Y escúchame, algo muy importante. Si vos sos músico independiente y tenés un proyecto musical, lo podés pasar acá por la Vox 102.9 y lo podés pasar por esto que es Inadaptados. Lo único que tenés que hacer es mandarnos tu canción o tu proyecto musical al número de WhatsApp que te va a dar Marianito. 116-400-7047. Y si no, a nuestras redes sociales, que ¿cuáles son, Marian? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo y en Mariano Gianoli OK. Muy bien, ahí nos mandás tu canción y nosotros en esta sección tan linda te lo pasamos, ¿sí? Así que ahora quédate ahí porque estas melodías nos van a llevar lejos, lejos del mundo. Soy muy bueno, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me volé. Bueno, llegamos a la sección Tu Canción. No es tu música, ¿eh? Muy bien. Tu Canción. Tenemos un artista, él es uruguayo. Uruguayo, qué lindo. Lo entrevistamos aquí. Is here, ¿ok? Is here. Él vive en Estados Unidos. USA. Vive en Boston. Uruguayo vive en Boston. Vive en Boston hace muchísimos años. Boston. Y lo entrevistamos acá. ¿Sí? Lo entrevistamos acá y sigue estando en el puesto número uno del ranking de Estados Unidos. Impresionante. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Raúl Mieres. Mirá vos, qué grande ¿Y Raúl. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué? No me lo creo. No. El conde. A mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Conde de la bachata. Me siento tan feliz que no sé cómo siento por ti, eres algo tan especial. Creo estar en un sueño, en el el que no quiero despertar. Estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca podré alcanzar. Te alejaba más y más en la inmensidad. Así pasaba, no me lo creo. Seguimos con el artista Raúl Mieres, que está en el puesto número uno en Estados Unidos. Y seguimos, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? A ver, ¿quién me roba tu corazón? ¿Quién? Soy yo el conde. ¿Qué tal, mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte. ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte para saber algo de ti. Y sin querer estás aquí. Ven por favor, ven junto a mí. Ay, ven, ven a mí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días de feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorada, yo enamorado, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, cómo te amaba, cómo te amaba. ¿Quién besa hoy tus tiernos labios? Dime por Dios, ¿quién con cariño mata tu tristeza? Para saber algo de ti y sin querer estás aquí. Ven por favor, ven junto a mí. Ay, ven, ven a mí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días de feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorada, yo enamorado, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, cómo te amaba, cómo te amaba. Ay, Dios mío, te lo dice el conde uruguayo. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días de feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos, tu enamorada, yo enamorado, cuando tu cuerpo con se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, cómo te amaba, cómo te amabas. Ámame, bésame, quiéreme, mímame como yo te amo. Ámame, bésame, quiéreme, mímame como yo. Bueno, así pasaba Raúl Mieres, ¿quién me roba tu corazón? Y así terminamos un miércoles más de Tu Canción. La de encontrarte, ¿cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte para saber algo de ti. Estás aquí, ven por favor, ven junto a mí. Ay, ven, ven a mí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días de feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos. Bueno, muy bien, ahí estamos. Ya casi estamos terminando esto que es Inadaptados. Estamos en vivo, por supuesto, en Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Te podés conectar. La estamos pasando muy, muy bien y ahora se va a armar una fiesta, pero increíble. Así que tenés que ir a buscar el cotillón que tengas ahí en tu casa. Pelucas, sombreros, lentes de sol, lo que quieras. Pero vamos a hacer la cuenta regresiva, por supuesto, porque se está por venir esto que es el Inadaptado Fest. Así que vamos a contar todos en casa. Cuenta regresiva desde 5, mirá. 5, 4, 3, 2, 1, Inadaptado Fest. Se arma el boliche, soltá todo lo que estás haciendo. Y ya estamos en vivo para que te puedas conectar con nosotros. Podemos aceptar gente, ¿eh? Así que si querés participar de nuestro vivo, ahí te aceptamos. Te aceptamos. Nos avisás. Dale, voy a apagar las luces, ¿eh? Se arma el baile, ¿eh? Dale. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Mándale al estudio, mándale al estudio. Delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro. Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Salir en vivo. Mira cómo bailo. Ting, ting, ting, ting, ting. Para vos, Diego. Fútbol Fest. Vamos, que lo esperamos en el cilindro de Avellaneda. ¿Quieres hablar? Que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé meditar. Con un poco de alcohol te vas a mejorar. Hola, Diani. Solo supe pasar a matar el dolor. Bueno, me dejaron sola. Sea más aceite, así sus Inadaptados guión bajo, la lluvia de corazones. A Niquito, Corina Andesia, a Griselda acá, a Georgina, un beso grande para todos, dale. ¿Por qué? No, no, no. Se te tiene que actualizar eso. Problemas técnicos con Instagram, si no algo se te actualizó, Marian. Me conecté ni el loro. Acá hacemos todo, hacemos radio, vemos el partido, así que le estamos dando la última data del deporte. Boca gana 1-0. Por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. las empanadas. Ya encargamos, ya está todo encargadito, para que pollo al verdeo. Fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana. Mucho claro, un quilombo, y un quilombo, un quilombo. Prendido, con todos los pibes cayendo en los pasillos. Dejamos al barrio prendido. No me la conté, que primero están los míos. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana. Salen en caravana, dice el tema. Pero si van a donar sangre el 12, descansar bien, ¿eh? ¿Te quedó claro? Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volver. Estás viviendo esto que es la fiesta de Inam Tao Fe. Dale. Quiero una chica, quiero una ya. Apareció la perdida viviendo en un tupper, mirá acá. ¡Oh! En vivo. ¿Sabés que me acordé? No me trajo el bizcochuelo para mi cumpleaños. Ah. O vino y yo no estaba. No vino más. Decile, o sea, haciendo exámenes, así que no. Sí, pero es verdad. Eso es mentira. No, es verdad, yo la vi toda llena de harina. Es mentira. Mirá que no va a poder venir una hora el programa a traer un bizcochuelo. No, estuvo con exámenes, sí. Bueno, que me lo guarde en un tupper y me lo traiga cuando pueda. Claro, hasta tupper el bizcochuelo. Que lo mande. Suerte con el Instagram, ¿eh? El de Tini me dio ganas de escuchar. Se te tiene que actualizar eso porque ahora está en otro lado. Igual es raro porque... Ya me cambié la configuración. Sí, no, pero no se te cambió del todo. Ahora te voy a mostrar el mío. Cuando... ¿Lo viste? No. Ah. No, se le complicó el Gianoli. Porque ya me desbloquearon todo. Sí, pero se te tiene que... Ahora la flechita... Estamos explicando en vivo. Necesitamos un técnico para Instagram. No, ahora te explico. Cuando terminamos te muestro. Dale para arriba, dale para abajo. Qué garrón los temas que salieron verano, ¿no? 2021, porque como que no salió nada este año, sí. Para ir a ver. O sea, tiene la misma base. Es lo que se escucha ahora. No, esto está remixado, esto está todo arriba de la misma base, ¿no? Pero bueno, no son los temas que estamos acostumbrados a escuchar antes. Sí. No. Pues podemos poner el chino, la nueva luna. No, no se puede, no se puede. Bueno, no digas eso porque es mala palabra y Mari se enoja. Se pone mal. Pero eso es cumbia de la buena. No se puede, ¿ves? Se hace no con el dedo, así. No. Acá quieren que baile el pulpo, A ver. Dicho el pulpo, amigo. El pulpo está mirando el partido. Está en otro lado el pulpo. El pulpo está mirando a Boca. Dale, pulpo. Un beso a Nacho. Un beso, Nachito. Se viene el gol. Eli, el pulpo no quiere bailar porque está mirando el partido. Escucha, pulpo, esto va a descuento, No puede ser. Están pidiendo que bailes acá, Va a descuento, pulpo. Pulpo, DJ, en vivo. Estás haciendo el trabajo por la mitad. ¿Te parece a Guille, no? ¿Qué pasó? ¿Guille dice eso? Ah, no sabía. Guille, un beso. Ahora viene. Ella tiene todos sus puntos claros. Y estos muchachos están llenos de plata. Siempre. Así es el mundo. Así estamos. No, estamos equivocados, evidentemente. Igual que Peter Languila con ese tema se hizo millonario el chabón. Perdió todo, pero se hizo millonario. Bueno, perdió todo igual. No fue muy inteligente. Y no empezaba más. Es todo lo mismo. Poner un tema de Tini. ¡Vamos! Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. La cara de más preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso me enamoré. La ex novia del Yatra. Me gusta tanto que quiero repetir. Otro que me gusta es Evaluna con el novio. Con el marido ahora. Martín nos dice, se armó el bailongo, Tincho, acá sí, olvidate, acá te estamos pasando 2020-2021, el verano mix, olvidate. Toda esta la escuchaba mi sobrina. Sí, es de mi edad. Fuimos a cumpleaños de mi sobrina. La repetía, creo que la escuché. Era la única 65 que... veces. Sí, la escuchamos, la puse un montón de veces. ¿Cuántos años cumplía? Ocho cumplía. Bueno, debe de cantarle feliz cumpleaños, le cantaron le esto. Cantamos la de suéltate el pelo. Y después de eso salió la propaganda. Sí. Suéltate el pelo. Bueno, ya estamos terminando. Tini está rofe. Sí, dale. El pelo, Tini, dale, bien. Después está el otro que es fresa, que está bueno también. Se lo sabía todo. Sí, uno está bien. Sí, ya con uno estamos. Con uno perfecto. Está bien, no hace falta tanto. Para todos los fans de Tini. Sacó un tema con Alejandro Sanz. Bueno, pero sí, bueno, sí. Bueno, chicos, ¿quién saca un tema con Alejandro? Muchos. Con cualquiera. Escuchame, sacó un tema Maluma con Ricky Martin. Más así que Alejandro Sanz, bueno, sí. Qué lindo, Ricky. Ya sacaron un tema con Mike Tower, que es mucho más grande que Ale Sanz, chicos. Mike Tower es. A mí me gusta Ale Sanz. Pero bueno, pero si vamos a hablar de cosas. No vamos a hablar de nada. Si vamos a hablar de eso. Tienen todos oído refinado ahora. Marcelita, ¿cómo andás, Marce? Qué buena que estés acá. Ah, ahí está. Ah, después me dice a mí, actualizar el teléfono. Lo actualicé antes de venir acá. Bueno, evidentemente no lo actualizaste bien. No, estamos bien, Pulpo, Marce, recién arrancó solo, profes, ¿eh? Ahora todos los miércoles solo. Bueno, arrancá solo. Ya me veo que... No sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé. Porque tú nos manda saludos a Marcelita, Nela. Saludos a Marce y a Claudito. Marcelita. Ay, mala qué onda. Mala onda. Qué poco que duró hoy. Mala onda. Bueno, no, ya estamos en horario. No vamos nada. Sí, pero ustedes a veces se quedan hasta ahí 10. Lo que pasa es que está jugando Boca. Y razón, bueno, porque... ¿y a mí qué me importa? Bueno, hoy se entré. Yo aparte... me voy a quedar a terminar de ver el partido acá, me parece. Bueno, nosotros vamos a jugar. Vino Mika acá a mi Instagram. Nosotros también te queremos. Guardame en un tupper la torta. Bueno, ¿cómo se pasea de Instagram esa piba, che? ¿Eh? ¿Cómo se pasea de Instagram? No seas celoso, Maceiras. Es que acá él quiere tiene que ser... estar. No, acá bueno. Tiene que estar. Bueno, qué lamentable. Claro. Pero yo la tengo a Marcelita acá, ustedes no. Nosotros la tenemos en nuestra vida, Marcelita. Ah, sí, acá nosotros también. Bueno. Que era todo también, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, gente. Nos vemos el próximo miércoles. Si Dios quiere, el miércoles que viene. ¿Qué? Voy a traer una figura international. Bueno. internacional. Como siempre. Como siempre, y pero... para el último programa, que es sí. el 41, que ahí explota todo. Sí. Otra internacional. Vamos todavía. Y para bueno, el otro, vamos. Que es la inauguración. La inauguración del tuyo, otra. Traigo. No sabemos. No sabemos todavía. Bueno, igual tener dos ya, dos programadas es mucho. Todo por inadaptado. Que... vamos a traer una. Hay que pensar, hay que pensar. Pero bueno, buena semana, gente. Nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, gracias por estar, Mariam. Dale. ¿Te vas, Gise? Yo me quedo. ¿Querés quedarte o nos vamos? No, bueno, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, el pulpo ya nos cortó todo. Hoy ni nos miró directamente. O sea, no sé cómo hizo. Hizo el programa así, mirando para otro lado. Y está jugando Boca, chicos. Buah. Es importante, Boca. Un besito para todos los bosteros. Bueno, despídase. Bueno, capaz que vengo la semana que viene, capaz no, Dios dirá. Si no, nos vemos el otro miércoles. Dios dirá, como vos digas. No, como Dios manda. ¿Ya está? Y ya está, y no saluda a nadie. Sí, un beso, o sea, para todos. Bueno. Para Dianita, para Mica, para Marcelita, para Nachito, para todos los que nos se conectaron. Y no se olviden, el 12 de diciembre, sábado. Exactamente. De 8 a 14 en la Plaza San Martín de Quilmes, a donar sangre. Va a estar la Cruz Roja a favor del Hospital de Solano. Así que cualquier info, métanse en Cruz Roja de Quilmes y ahí está toda la información para ir a donar. Y acuérdense que tienen que descansar bien el día anterior y no tienen que ingerir consumir lácteos. No, exacto. Claro, que no tienen que ingerir lácteos en el desayuno, exacto, chicos. Así que bueno, a mí solamente me resta decirles que gracias por tanto cariño que recibimos miércoles a miércoles. Acuérdense que nos quedan dos programas y queremos vivirlo y disfrutarlo a fondo con ustedes del otro lado. Así que, chicos, no me queda más nada por decir. Acuérdense que nuestra sonrisa y nuestro corazón es simplemente y todo para ustedes. Esto es, fue y siempre será que... ¡Inadaptados! ¡Dale! ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si aún no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y ahora sí, es tu party. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Nunca mires el árbol, siempre el bosque. Es lo que hay. Inadaptados, ahora cambio de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. No te desconectes.